Vale, comienzo a grabar, arranco YouTube. Discusión de guapos junto a los bellos de un draft. A tomar por culo. Hala. Ya está Muy arrancando. bien. Pues has Y empezado a sí. grabar. Yo voy a empezar pegando un palo, Iñaki, me cago en 10. ¿Cómo Siéntete libre. se os ocurre subir ahí el vídeo este de Aitor, de Yoga, de Abiel en las trincheras, el día que grabamos? O sea, asumo que vamos a terminar muy Ya. tarde y tengo 31 minutos 46 segundos más antes de No. acostarme. La Sí, madre que os no, parió. exacto. No, no, no. Nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La madre que os parió. Es saberlo con calma, con un poquito de espetec, una ¿Cómo se os cervecita, un ocurre poquito subir de queso ahí si el quieres. vídeo este de Aitor, de Yoga, de Abiel en las trincheras? Bueno, pues comparto en Telegram aquí. Anclo. Y trabajo hecho. Vale, pues arrancamos en 3, 2, 1. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Patria España. Mi nombre es Iñaki y me acompaña el compañero Jesús. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal esas noches de pasión toledana por la noche? Bien. La verdad es que este fin de semana, ya estando currando, me ha tocado verlo en diferido y evitar spoilers, pero disfrutando de la final del Madness, partidazo de la final con un UConn bestial todo el campeonato. Felicitamos desde aquí a los vecinos de donde va a salir el nombre ahora mismo, de la Universidad de Connecticut, que han hecho un campeonato brutal. Y así, pinceladita, pese a la actuación del gigantón de Purdue con 2'24 que tiene el amigo Qué Zach maravilla. Edey, que metió 37 puntos, 10 rebotes, la verdad es que el juego coral de Purdue, o sea, perdón, el juego coral de UConn ha sido clave para ganar este campeonato, que lo ganan por segundo año consecutivo. Que no, hacía no sé cuantísimos años que no se repetía. Sí, oí la estadística, pero ahora mismo no recuerdo. No recuerdo quién fueron. Bueno, Ahí me uy. pillas. Paco, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estáis? ¿Todo ¿Qué bien? tal el finde? ¿Qué tal el partido con los peques? Bien, bien, otra victoria, tío. La verdad es que llevamos solo una derrota este año. Eso es raro. Este año está siendo muy bueno. La verdad que sí. O sea, que muy bien. Bueno, y poquito a poco. Encima, hemos empezado, nos has pegado un palito, ¿eh? Uy. Donde duele. No, ¿sabes qué pasa, tío? Que, joder, es un vídeo que no me pienso perder, tío. Es que este año Ali Fasanu me gusta mucho, tío. Y Aitor explicando cosas de ellos, pues son imperdibles. Los de Javi, que son muy buenos, de los prospectos. Los estoy escuchando en el gimnasio cuando voy a entrenar, pero este Aitor me va a quitar 31 minutos 46 segundos más de sueño esta noche. Lo tengo Ah, clarísimo. ya marca que está subido porque me estaba marcando que la renderización iba a estar para o más. Está subido, tío. Así que Vale. solo veo una posibilidad, Iñaki, es terminar el podcast, abrirme una buena. ¿Qué tienes que abrir? No, no lo que No, está bebiendo Tato, que está no, bien, no, no. pero Pero no, no es lo mismo, no es lo mismo que una buena Render Brewery, ¿verdad? no es lo mismo, exactamente. No hay nada como nuestro patrocinador Render Brewery, que cuando menos te lo esperas, pues te da sorpresas como sorpresas te da la vida. Y pues ahí está. No, no, Que no. por cierto, Empieza a lanzar globos sonda. Se prevé quedada en la fábrica. Todavía no se ha puesto fecha ni nada por el estilo. Pero se va dejando ahí la idea de que está ahí. Y está en camino, ¿vale? Javi, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Cómo ¿Qué andáis? Tal? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal el otro trabajo? El que del que cobras dineros y dineros. mi trabajo profesional, espero que no esté mi jefa oyéndome hasta la polla, pero del bueno, que no es profesional, ese es el puto problema. Bien, bien. Bueno, que no era tiempo, llevo... ¿Cuándo grabé la última vez? Ya ni me acuerdo. Ayer no, ¿no? Cuatro días o por ahí, ¿no? No, yo el martes estuve sarao, llegué a la 1 de la mañana a casa. Ayer estaba muerto, ya no sé ni dónde vivo. ¿Qué es hoy? ¿Jueves, no? Hoy es jueves. Lunes, yo creo que subiste el último. A ver qué dijera, qué día creía que era. Y podía ser cualquier barbaridad. Oye, mira lo que os he dicho. Digo, hoy grabamos hoy. Y, o sea, no sabía, ¿sabes? O sea, que lo he visto de milagro, tío. Pero bueno. Bueno. Es lo que hay. Ya, Manchi, mañana, si hoy es jueves, mañana viernes y ya está. Dicho esto, para la gente que nos está escuchando, que vayan al canal de Almendros NFL de YouTube, ya hay unos comentarios sobre distintos tipos de jugadores de distintas posiciones, muy majos, muy, muy acertados. Espera, que a mí me da un poco de vergüenza. O sea, aquí está Tato, está Adrino, que hacen el podcast ahora mismo, yo creo que de referencia, de cosas del draft, y ponerlos aquí con ellos, eso... Que yo soy un mero tío que coge ve cosas que no sé si estarán ni bien. O sea que... No, pero bueno, escúchame, Javi. En el spam siempre hay que un poco spam. Siempre. Soy un aficionado, Tienes tu opinión, que ¿Es? Puede ser acertada o no, pero por lo menos ¿Es? Estás dando tu opinión. Eso y, sí. Y al menos te lo ocurras. Por lo cual, pues hay que dar crédito a ello. Sí, que la gente se lo tome como lo que es mi opinión, que estará probablemente, pues eso, ahí, mi opinión. Y punto, perfecto. Aitor, buenas noches. Buenas. ¿Qué tal estás? Porque tú ya no sabes ni lo que es grabar. ¿Tú no sabes ni lo que es grabar? Primero, tengo un dolor de cabeza porque he pillado una quemada hoy, ya lo veis. Quemada a rollo guiri. Porque he estado... Tirando de la gabarra. Ahí. No se ve bien. Enhorabuena. Yo no soy gran aficionado del Atleti, pero un día como hoy, tan especial, 40 años sin ganar un título, pues, oye. Porque, a ver, las supercopas que te dan, no habiendo ganado ni la Liga ni la Copa, eso no cuenta. La supercopa es el ganador de la Liga contra el ganador de la Copa. Si no gana ni la Liga ni la Copa, la supercopa no vale nada. Pero correcto. Bueno, no, pero bueno, a ver, yo no soy un gran aficionado de ti, pero hoy un día histórico, brutal. Y tengo una quema de la hostia, porque he llevado muchas cosas, pero crema de sol no he llevado. Bueno. Y con los que he ido tampoco, así que... Pero ¿te han salido rozaduras en el culo o que no? ¿Eh? ¿A que no te han salido rozaduras en el culo? ¿Rozaduras en el culo? No, eso no. Y es que he estado sentado en un muro 3 horas, pero bueno, da igual. No, pues no puede ser todo perfecto. Así es la vida. Pero bueno. Y encantado de volver, que sí, que hace mucho que no grababa, tío. Y hoy digo, hoy tengo que estar, aunque sea un ratillo. A ver cómo se porta aquí la parte contraria, pero estaré lo que pueda. Bueno, oye, poco a poco. Y a puñadear, que yo lo del draft. Si suma todo lo que he visto de todos los jugadores que hay en el draft, sale poco. No os voy a decir cuánto, pero poco sale. Así que cuñaderemos un poquito. Por otro lado, vuelve a estar por aquí por casa, a su casa, a nuestra casa, porque es la casa de nuestros amigos y nuestros amigos son de casa. Un junero de pro, buenas noches, está todo. Me ha quedado muy Mariano Rajoy, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, te iba a decir el mismo menudo discursito que expresidente del país. ¿Qué tal, tío? Muy bien, con mucha ganas de estar otra vez aquí con vosotros. Es un placer siempre compartir un buen rato de puñaladita y de risa y de broma. Sí, porque sí. Tú nada más llegar, directamente ya has recibido. Nada más llegar. Nada más llegar ya, que si borracho yo con la Cruz Campo. Lo de borracho lo puedo asumir. Lo de la Cruz Campo, con mucho perdón a mi amigo de Sevilla, pero eso no. Eso bueno. No. Es lo que hay, hijo, es lo que hay. Y luego, pues, evidentemente, todas las estrellas del rock and roll se hacen los remolones, ¿eh? Se hacen los duros, se hacen los exigentes, pero hemos conseguido que esté por aquí. Drino, buenas noches. Buenas noches, madre mía. Prometo, o sea, para la gente que escuche y anda a aceptar, no está Odín, no hay problemas de, ni de que haya. Bueno, tampoco me encargo yo del sonido, o sea que por esa parte descargo de responsabilidad. Y aquí estoy con mi estampita de Gonzo, que te bendice. Que es vieja porque ahora tiene el cero. ¿Eh? Sí, pero bueno, hasta que Panini nos saque la nueva colección, pues. Escúcheme, por eso otra. Vale más. Por eso claro, vale más ahora. Iba a decir. Claro. La camiseta con la que se lesionó, lamentablemente. Bueno, rara avis. Y decir también que no tengo la sapiencia de mi compañero Pantu y Fran en temas de college. Y tampoco tengo el flequillo de Tato, pero. Es que sí, porque yo sapiencia no, pero flequillo sí. Es que luchar contra el pelo de Tato es difícil, tío. Es que yo, escúchame, entiendo. Que soy un señor flequillo. O sea... Sí, señor. Dicho esto, voy a poner el chat de YouTube que no le he hecho ni puto caso y está aquí. Sí. Bueno, veo por aquí unos cuantos comentarios que nos están dando las buenas noches y aquí empiezan a decir, ya empiezan con cosas fuertes, ¿eh? Y dice, buenas noches muchachos, he venido a oíros hablar de los chicos de Wake Forest y de Wichita Christian State. Vosotros sabéis pues, lo que hay. Pues búscate otro programa. O sea, De Wake Forest igual sí que hay alguno. Puede haber alguno. Pero de Wichita, ¿qué? Christian State. Christian. Tengo que decir que más o menos eso es mi terreno. De vez en cuando, porque yo lo de verme partidos interesantes como que no. Luego meterme un Delaware algo por el boquino, ¿sabes? Delaware de fútbol. Sí, Delaware de fútbol, sí. Donde jugaba flaco. Pero es que ahora no, y verme División 2 y División 3 y por el boquino, ¿sabes? Van sin copiar a Michigan, por cierto. Ya. Te parecerá a ti. Dicho esto. ¿Habéis visto el uniforme del Delaware? Es igual que el de Michigan. Bueno, igual, a ver, es muy parecido. ¿Cuál? Bueno, ahí suele haber bastantes copias, sobre todo en División 2 y por ahí. Porque como al final te hacen las camisetas las mismas empresas, sí, pues hay que secar. Una universidad que se llama Delaware Blue Hens, pues por lo que sea, igual no pega. Matices. No sé si os llega el olor, me voy a meter en medio de la conversación, pero como he dicho antes, acabo de llegar de entrenar, justo para cambiarme el polo, y no sé si os llega el olor, pero me acaban de traer un poquito de bacalao en papillote. ¡Fantástico! ¡Qué maravilla! Ojalá cuando se pueda oler olores de ser la hostia esto. Y con vuestro permiso, le voy a dar caña. Dale caña. Sí. Lo que más me gusta es que tengo a la gente ya sabida, porque saben que cuando alguien está comiendo se pregunta qué se está comiendo, así que por si acaso él ya dice lo que va a comer. Efectivamente. Pero antes de empezar a tratar temas importantes, tenemos que hacer un último saludo. Que último, pero por ello no menos importante. Buenas noches, Xavi. No se te oye. Ahora pues sí. No se te viene, ahora sí. Buenas noches. Problemas de... ¿Dónde he dejado el móvil? Mierda, no lo encuentro. Y 30 minutos buscando el móvil que tenía al lado de donde lo estaba buscando todo el rato, ¿sabes? Es cosas que pasan. Nada, no pasa nada. Pues hemos hablado ya de Caleb Williams, ya es tarde, tío. Qué pena, ¿verdad? No. Total, si no va a llegar. Ya, total, ¿para qué? ¿Para qué preocuparse? Hoy no la llevo porque se reserva una ocasión especial. Pero si no hay un receptor tipo Trey Nixon, yo no me muevo por nadie. Tipo Trey Nixon no hay este año. Papá, lo que está diciendo. ¿Alguien habrá? ¿Algún receptor malo tiene que haber? Sí, y no, no, es que este año solo hay receptores buenos. Entonces, malos no hay. Bueno. de qué habéis hablado porque no he podido. De nada, de nada. De nada. De bacalao al papillote. Ha hecho Jesús. Y del pelo de Tato. La intro y la intro gastronómica también. Y del pelo de Tato. Y de las birras. Ya vamos a empezar justo ahora. Pues, por cierto, Aitor, antes que nada, porque no vamos a hablar de este jugador, te adelanto que el quarterback que te decía que no lo habrás buscado. No, no, porque hoy está un liadito, se puede decir. Es el de West Florida, se llama Pee-wee Jarrett. Pee-wee, maravilloso. Sí, Pee-wee. Maravilloso. Es el puto mejor nombre del draft, ya está. Me ha recordado una cosa, Xavi. Para la gente que está en el grupo de Telegram, en los mensajes anclados he compartido la guía de Dave Brugler, creo que se llama, que es una guía tochísima que se sube en la revista o en la revista o en el medio de Athletic, página web, ¿no? Sitio web. Sí, vale. Que es bastante, una guía bastante, bastante, bastante profunda y que para hacerte una idea de los jugadores viene al pie. Sí, lo que pasa es que son 180 páginas, no, 200 y pico. 300 y pico. De China. De ahí he encontrado a Pee-wee Jarrett. Hombre, sí, pues en la lista, ¿no? En el cuando vienen todos. No lo analizan. No lo analizan. Bueno, pero está ahí. No, con el nombre ya está analizadísimo, o sea, no le ponen ni la edad ni el peso. ¿Para qué? Pues, pero ya lo pone porque es Pee-wee. Si es Pee-wee, pues pesará poco y será bajito. Es un... Si lo encontré, es un 6'4", 240. Qué bueno, eres Drino. Va a ser un Pee-wee, está bien, ¿eh? Qué bueno eres Drino, navegando la purria. Tato, ya sabes. Tú ya sabes por dónde me muevo. Sí. Hay... No, de verdad que hay cosas muy top en esa guía, ¿eh? Es decir, está muy, muy bien. Tiene, creo que son 50 receptores. O sea, prácticamente los 15 últimos son undrafted o séptima ronda. O sea, es una pasada el tío. Sí. Es lo que es, Javi, es lo que es dedicarse a eso por profesión y tener tiempo de dedicarlo a todo. Todo el año, profesión, tío. Y claro, pasión. Sí, pero estómago también tener, ¿eh? Porque para poder a Northwestern Wichita State hay que tener ganas. Bueno, al final... Y ellos también tienen acceso a tape, porque yo cuando quería ver partidos de Liga Regular, entre comillas, de División 2 o División 3, como mucho hay, un vídeo grabado en vertical desde la grada, de highlights y date con un canto a los dientes. Sí. Drino, te voy a decir una cosa. Durante muchos años... Nos hemos quedado muy cojos. A veces hasta para buscar gente normal cuesta encontrar tape. ¿Qué hice yo al final? Buscar los partidos enteros y a mano. Y así eso, lo de alt, yo. Porque es que si no, es una puta vergüenza lo que hay. Hasta de alt te cuesta encontrar. Rollo tape, ¿eh? No estamos hablando highlights. Encuentras de es, que, es que sabes qué sucede, Aitor. Pero por ejemplo... Vi alt highlights y alt tape y no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. O sea, los highlights que hay por Edealt, suave, porque no es ese jugador, ¿vale? Yo he visto tape y no, es muy bueno, pero vale, parece Jesucristo. Si ves los highlights, dice, es que es el tackle para 15 años, no 10. 15. Y no es para. ¿Sabes qué es lo que...? Sí, lo es, pero no es tan bueno como parecen los highlights. Parece que es Jesucristo venido a la tierra. O sea, es... Aitor, el problema es que, no sé si lo sabes, pero hay determinadas conferencias que si tú haces tape sobre ellos, te cogen y te cortan la monetización del vídeo y te pueden poner un strike. Por lo cual, jugadores de la SEC, para pillar highlights, o sea, para ver tape, lo tienes jodido. Jugadores de la ACC, lo tienes jodido. Y alguno que otro más, lo tienes bastante chungo. Dicho esto... No, pero al final tienes que tirar de partidos y yo... Sí. Hay una web que hay bastantes partidos y ves y lo haces a mano, pero bueno. Y si no... Estar en ataque, por ejemplo, y NFL Spain y ahí se meten y tienen todas las jornadas de todos los equipos o de casi todos los equipos grandes subida. Dicho esto... Aprovechamos a la gente importante, a la gente guapa, a la gente sabia, que está aquí con nosotros. Para hablar un poco del tema draft. Orientado sobre todo al tema New England y distintas posiciones que creo que tenemos claras deficiencias. Hablamos que sobre el papel yo creo que tenemos todos más o menos claro que el puesto número 3 se va a gastar en un QB. Véase, tenemos básicamente tres opciones: Jaden Daniels, JJ McCarthy, Drake May. ¿Correcto? Y después tenemos las dudas de segunda, tercera ronda, que es o left tackle o receptor. Si en un lado cae receptor, el siguiente left tackle. Y si cae primero left tackle, el siguiente receptor, ¿vale? Dicho esto, para vosotros, la gente que sabe, la gente que opina, la gente guapa, ¿qué QB os gusta más de los tres que he dicho antes, de May, Daniels y McCarthy, Drino? A mí gustarme más, me gusta May. Creo que tanto creo que más o menos puede compartir la misma opinión, porque eres muy defensor del chico de North Carolina. ¿Qué pasa? Pues que aún gustándonos May, es posible que no nos llegue, porque creo que ha estado en una situación parecida, pero no igual que con Washington. O sea, de equipo directivo nuevo, Patriots también está muy igual, y van a querer elegir a sus chicos. ¿Qué pasa? Que en el 1, presumiblemente, y salvo locura, va a salir Caleb Williams. Y el siguiente mejor puede ser May. Aunque, ojo, Jaden Daniels le quita mucho mérito y tal, pero no deja de ser un Heisman. O sea que también tiene mimbre del chico. Lo que pasa es que a mí no me convence, porque a veces peca un poco de pollo sin cabeza, de kamikaze y de estrellarse allá donde vaya. A mí personalmente, por hacer un ranking y ya que opine la gente, para mí eso, Drake May, Daniels y McCarthy. McCarthy dentro de un esquema basado en carrera más pesado, que es lo que más o menos ha jugado en Michigan, puede caer de pie y también tiene precisión profundo. O sea que no sería solomillo, pero lomo Roquefort puede ser. Lomo alto deshuesado, ¿eh? Lomo de bacalao. Tengo una pregunta. Lomo de bacalao. Es que esto estoy muy intrigado, si lo pregunto a Fer y se lo pregunto a la gente, y quiero preguntaros a vosotros. ¿Cuánto hay de burbuja la subida de McCarthy? Mucho. Porque hace poco no se junta prácticamente con él y ahora parece que hay que ponerlo en el top 5. Pero el top 5 general, quiero decir, no el top 5 de Cubis, ¿no? El top 5 general directamente. ¿Cuánto hay de burbuja? Porque es que yo, pues eso lo he visto en semifinales, la final, no sé qué, yo he visto muy poco. Y eso que es. Me regalaron ese de Michigan, pero lo he visto una mierda, la verdad. Hay que trabajar mucho con él, porque al final en Michigan juega Blake Corum, y es Blake Corum, y es Blake Corum, y poco más, pero que sigue. Lo poco que se le ha visto avanzando, sobre todo en las semifinales y las finales, lo que más me gusta de él es que no se arruga. Tiene un par de buenos lanzamientos muy, muy bien plantados en el pocket. Y al final, esas locuras, como dice Drill, que tiene Jaden Daniels como pollo sin cabeza, o esas locuras de romper la bolsa o de scramble de Caleb Williams y Jaden Daniels, que lo ves que empieza a correr para un lado, a correr para otro, a liar a su propia línea, a mí eso personalmente no me gusta. Yo soy más de un jugador pocket passer que pueda tener su primera, segunda de lectura a tercer nivel, que se apoye siempre en el tight end como primera opción, y por eso creo que JJ McCarthy con trabajo puede llegar a ser, digamos que, ojalá, un Kirk Cousins. ¿Por qué creo que debería de caer en los Vikings? Porque con O'Connell creo que va a sacarle su máximo potencial, porque tiene un buen sistema de carrera y sobre todo tiene dos armas ofensivas de receptores que lo van a ayudar muchísimo y lo van a proteger. Sí es verdad que hay un poquito de burbuja, pero yo creo que si tú apuestas a futuro, apuestas por algo que tú creas que es tu caballo ganador. Si quieres que te funcione ya en un sistema que pueda correr con una opción, una RPO, por ejemplo, sí apostaría más por Jaden Daniels, pero si te gusta más un sistema de un jugador más estático, capaz de leer las tres lecturas del campo, lanzar hasta los números, pues entonces sí es verdad que yo apostaría más por JJ McCarthy. Para mí, el uno de la clase es Drake May, pero sin duda alguna creo que tiene el techo más alto que ninguno. Caleb Williams. Ninguno, incluso más que Caleb Williams. Sí, sí, sí. Ahora voy. Caleb Williams lo veo que tiene muchísima magia, pero que es lo que es. O sea, ya no se le puede explotar más. hemos visto en Trojans, en una universidad, con nadie lo que ha llegado a dar. Y yo creo que ya está, ahí está. Que es muy mágico y tiene cosas de Mahomes, pero yo creo que la NFL le va a dar una hostia terrible que le va a poner los pies en la tierra y va a decir, hostia, ojalá me equivoque y tengamos QB de futuro. Pero yo, personalmente, como digo, me gusta más un QB de póker. Ya, no. es que al final de Caleb Williams, quizá, como que el brazo, pues es como el brazo que tiene, es una sobrada, sí, pero el brazo que tiene es una. Te encuentras dos cada 20 años. O sea, lanza como quiere, donde quiere del campo, y vamos, más y en el momento que le da la puta en mano. En diversas plataformas, con anticipación. En diversas plataformas, que le he visto lanzar con los dos pies en el aire y ha lanzado un misil de 50 yardas. Sí, por eso digo espectacular. Sí, por eso digo que la gente al final, tú te enamoras de lo vistoso, te enamoras de lo bonito y de lo espectacular. Entonces, como eso ya lo hemos visto en la NFL y solo lo hace uno, bien, que es Mahomes, pues dices, puede llegar a ser uno de él, pero Mahomes solo hay uno. Entonces. No, pero yo, Mahomes no es solo eso. Sí, obviamente. Pero que si fuese que solo eso, sería que todas las locuras, sería ya Mahomes. Todas las locuras que hemos visto de Mahomes, de cruzar los pases, de cambiarse el balón de mano, lanzar la otra mano, solo se lo hemos visto a él. Y él y Caleb tiene cosas similares, muy majonescas, por así decirlo, pero yo de verdad, chicos, digo que si yo tuviera el pick 1 y apostara más por un sistema de pase de pocket, iría por Drake May, pero escúchame, pero de cabeza. Ya nos estás deprimiendo, porque eso quiere decir que no llega el tren, de broma. Mira, yo Tato, voy a preguntar lo mismo que pregunté a mis compañeros aquí en el podcast a los dos, para toda la gente de Patreon que nos escucha. Dos preguntas, que son varias en realidad, pero para una respuesta de sí o no. La primera es, en el 3, ¿elegiríais Kubi o si fueseis vosotros los general manager, venderíais la plaza para conseguir más pick y ya? Ya veis, porque hablamos desde el lado de punto de vista de Patriots. Ya os pregunto a otra. ¿Cogíais Cuy vosotros dos? ¿Le das tú primero, Tato? Sí, tú eres patriota. Tú eres de este equipo. ¿Tú qué harías? A ver, es lo que he comentado. O sea, por mucho que queramos, a ver, si nos llega una oferta muy tentadora, sería un poco... Acaba de pasar. No sé... idiota por nuestra parte el estudiarla por lo menos y ver si nos renta, pero teniendo entrenador nuevo, casi que prácticamente cuerpo técnico entero nuevo, dueño no, porque los crack las tienen bien agarrado la franquicia, pero vamos, ecosistema nuevo, yo creo que salvo sorpresa vamos a coger QB. Sí, pero dinos, yo pregunto vosotros, no lo que vamos a hacer, que ya lo tenemos aquí, sino ¿qué haríais vosotros? A título personal, a mí me gustaría reforzar otras áreas del este. Yo, por mí, cogería a un Marvin Harrison Jr., porque siendo como es la fanaticada, por así decirlo, media y Estados Unidos, van a querer rendimiento ya a minuto cero. Y con estos chicos que... O sea, teniendo en cuenta cómo tenemos nosotros, por ejemplo, la línea, que hay huequitos por eso, pone a un QB novato y le va a pasar como a Ray Thomas. Sí, Ray Jones. Pregunta rápida. Pregunta rápida. ¿Es Marvin Harrison el jugador más talentoso del draft? Para mí no. Igual no tiene que ser vinculante, ¿eh? pero es a mí me lo parece, macho. Para mí Bowers. Bowers me parece un unicornio. El caballo de batalla, es que yo. Pero ¿sabes por qué creo que te puede resultar que destaca más? Porque según hemos estado viendo y tal, en la clase de Titans de este draft, Bower sobresale, pero muchísimo por encima del resto de la clase. Luego sí que lo sigue de cerca. Ya está Bion Sanders y... ¿Quién era el otro? Le sigue un si no, más. Theo Johnson. Sí, o sea... Pero que destaca mucho porque destaca mucho. O sea, porque es diferencial. Como diría nuestro compañero Pantua, es generacional, es un talento generacional. O sea, que por eso destaca tanto. Esa es mi teoría. Yo te, Te digo una cosa, Adriano, y lo siento por cortar. Es el mejor tight end que yo he visto salir a la NFL en mi vida. En los años que llevo viendo. ¿Estamos hablando de tight end o estamos hablando de receptor alto? Por Bowers. No. Tight end. ¿Es H-back? No. ¿Es tight end o receptor alto? Tight end. Bloquea. Tight end de verdad. O sea, sabe bloquear inline. Sí, ¿no? Sí, sabe bloquear. O sea, y, no es Krokowski, pero... Y al que pilla tiene... seca, ¿eh? O sea, sabe bloquear y, en estático, y, ¿no? No bloquea como... Como Gronkowski Kittel. No creo que bloquee. No bloquea, si bloquea como Gronkowski es Jesucristo. No bloquea como Kittel, pero bloquea y recibiendo. Es que es un animal. Y además, o sea, sabe bloquear en estático, sabe bloquear en inline, sí, ¿no? Sí. Entonces es tight end, no es receptor alto. La pena de Georgia es que no hemos podido ver a uno de los príncipes de este draft, que es McConkey, que me tiene enamorado. Es que es una puta bestia. A mí me gusta. A mí me gusta. Tato, ¿y tú, tío, que no nos ha dado respuesta? ¿Tú en el 3 pues, cogerías Kobe? Yo te lo digo muy fácil. Si al 3 no llega Drake May, bajo, porque sé que hay gente que quiere a McCarthy o que quiere al que esté libre, a Jaden Daniels, bajo, pillo un tackle, que todavía hay tackles buenos, cojo una segunda ronda y en segunda ronda puedo coger un Keon Coleman, un Troy Franklin, un Xavier Leggett, incluso a McConkey. Yo, si no hay el QB que yo quiero, yo no me equivoco, me refuerzo en otra posición que pueda coger uno decente, ya sea un Fuaga o alguno así, y en segunda ronda un receptor. ¿Su Amataya llegará a segunda? Sí, ¿no? Al principio sí, ¿no? También. Sí. ¿Su Amataya? Seguro. Sí, seguro. Sí. ¿Y Fuaga? Igual no, ¿no? No, olvídate, ni fumándote no, 20 porros. Ni aunque. Que yo venía a cuñadir y a preguntar. No, escucha, nivel, aunque haga lo que hizo el de la máscara de los porros, ¿quién fue? Tunsil. La remitan, sí. Tunsil. Ni aunque salga haciendo eso, llega a segunda. Yo tengo una pregunta, es decir, imaginamos que pasa esto, que bajamos porque se va May. Y no nos interesa McCarthy o bajar a un poco más, tipo, bajar al 6 por McCarthy, algo así. No nos interesa eso y bajamos más. ¿Qué quarterback? Porque tenemos que salir de este draft con un quarterback. ¿Qué tienes a Brissett, tío? Olvídate. Sí, Brissett pero... manía. Y si no, mira, Zappe Auer. QB2. Pero depende, o sea, si la duda es salir con quarterback al 100%, o sea, salir sí o sí con un quarterback en este draft, ahí ya tenemos que tener en claro dónde lo queremos coger. Si queremos un receptor, que te puede ser tu receptor 1, que puede ser un segunda ronda perfectamente, o quieres pillar en segunda ronda a Bonix o a Michael Penix o a Spencer Rattler. Yo creo que... Ni harto vino. Rattler no. Joder, Rattler en tercera, vale. En segunda, en sexta, si quieres, no. En sexta, si quieres, te lo... No, hombre, antes que cae. Yo que no quiero ni en tercera a Penix o a Nix, tío. No me gustan nada. No, ni te gusta, tío. No, a mí Bonix me gusta mucho. Yo no es por los colores, pero lo he visto muchísimo y creo que tiene talento para el NFL. Tiene muchas cositas que trabajar aún, pero que sí puede ser backup perfectamente en la NFL. Uno o dos años y luego intentar jugar. Que. Tío, yo es que. Ahora os voy a decir una cosa. Pasáis de al. Si podéis bajar al 5 o incluso al 7 y todavía está al disponible, ¿pasaríais de Joe al? No. Nos pega mucho. Es, tío, es un caramelo demasiado dulce como para dejarlo pasar, tío. Si queremos jugar a carrera de tackle izquierdo, es claro, perfecto, es que. Tío, aquí es perfecto. Aquí os lo cuento a vosotros, pero si fuese así vosotros a nosotros, de aquí salimos todos con la 3 con Al o con Harrison. Y ya cogeremos Kubi, lo tenemos clarísimo. Es que al tiene unos fundamentos de desbloquear la carrera, que es Notre Dame. Sí, antes de empezar. Solo os diré que en el grupo de general de Patriots hay lo que se llama el gordocentrismo, ¿vale? Es decir, siempre, se busca el, siempre está el bien tackle. Se quiere un sí. tackle. Y yo, pues no, pero si se baja, es yo creo que sería la opción primaria. Es decir, si tú bajas, ya sabes que no vas a coger Kubi. La opción primaria sería él, porque Harrison también te va a volar. A no ser que quieras coger a Dunce o a Neighbors. Que yo te lo digo, que aunque a mí me gusta mucho McCarthy, es decir, el problema que tiene es que no tiene tape de ningún tipo porque no ha jugado a pasar. No pero tiene. Pero me parece que es mejor de lo que lo pone la gente, que lo pone muy abajo. La cosa es, si no está May, yo bajo. ¿Sabes lo que pasa con McCarthy? McCarthy tiene cosas buenas, McCarthy tiene cosas malas, pero es que no se han visto ni lo bueno ni lo malo. Lo que has podido ver es tan poquito, Pero la gente lo compara con Mac Jones por la situación y yo creo que ni de lejos. No, hombre, no tiene nada que ver. Por favor, el brazo de McCarthy es 3-4 veces mejor que el de Mac Jones, por lo menos. No sé en qué te basas. El problema es que Mac Jones sí que enseñó además el tema de que sabía leer y tal. Joderlo. Y no hizo una muy buena primera temporada. Porque el tío jugó de puta madre la primera temporada. Mac Jones jugó mucho RPO. Este chico se ha basado todo el asunto de play action, el juego de carrera. Yo creo, es que se lo dije a Pantu el otro día cuando estuve con él. Y digo, yo creo que Washington va a picar. Y en el 2 va a coger a Jaden Daniel y va a picar. Ojalá. Y va a picar. Y es que si pasáis, de verdad os prometo que si pasáis, si os llega al 3 May. Y si llega a May, no, si llega a May no, es autopic. Autopic. Si coge May, está, clarísimo. Está ¿sabes? Mayo enamoradísimo de May. Pero yo creo que no va a llegar, pero ojalá llegase. Si no llegara. Y si no llegara a May, ¿descartáis por completo la opción de Harrison? Mira, es Jesús. Sí. Bajas para acumular pick, seguramente. Por la clase, quizá, ¿no? A ver, es un jugadorazo, pero como tienes tanto talento para coger más abajo, igual es más prescindible el pick. Ese es un poco la pelea, yo creo que hay. O sea, el rollo de decir, joder, vale, sí, Harrison es buenísimo, pero tenemos una profundidad de draft que igual puedes prescindir de ese lujo. Que llega a ser más también, un lujo, ¿no? Que si en el 3 coges a Harrison, le dais el draft a la gente de Arizona, ¿eh? Porque ellos tienen súper claro que el 4 es Harrison, sí o sí. No. Es que mi primera pensada. Sí, pero Arizona, como se ha sudado bastante. Está todo. Y te voy a decir una cosa: el 4 se pondría carísimo. Carísimo. O sea, pero. Pide el oro, el moro y todo lo demás allá, porque tienes para elegir a May y al otro. No, May sí. Sí, el 4, el 5 y el 6, y hasta que desaparezcan los del top, lo pondrías carísimo. May es un autopic, yo creo. Tiene. Sí. No, siempre que habla Mayo de May, es para alabarle. Todo. Da igual. ¿Qué ha pescado el baño? Da igual. Lo ha hecho muy bien también. Y mucha gente que estará viendo que no lo ha visto. Yo he visto apenas 4 vídeos de mierda. ¿Qué tiene especial May? Bueno, este año, perdona. Dale. Este año ha estado un poquito más flojito que el año pasado, pero es que este año su equipo, salvo el tight end que tiene Bryson Nevis, que me encanta, y estuvo lesionado media temporada, era muy, muy mediocre. El año pasado tenía receptor a Josh Downs. Y Fran me decía, no, pero es que... Josh Downs es muy bueno y Drake May se ha beneficiado. Digo, no, compadre, tú fíjate cómo juega, la calma que tiene, la paciencia. Más tiene un par de partidos. Creo, el duelo de las Carolinas es que dice May, aquí estoy yo, y ya una pasada. A mí es que, tío, estoy enamorado de Drake May. Sí, pero hay que tener en cuenta que trasladado a NFL, eso se puede ser consistente. Pregunto, porque es que yo le he visto y sé que más o menos Hitor, bien. Pero... Sabe correr, cuida la bola, tiene pase a los 3 niveles, no se arruga, no tiene malos pases de decir rifo la bola. Con eso digo cuando dice antes Trino que Jaden Daniel corría como pollo sin cabeza, cuando tú ves corriendo a alguien a la locura. Es que yo creo que ese jugador se va a romper, porque te va a llegar un linebacker de la NFL y te va a destruir. Y de hecho tiene. Y May no es eso, ¿no? No, May es más inteligente, vale. Se sale vale. O hace el entonces no me tendría que comprar un desfibrilador, ¿no? Entiendo. No. Vale. Yo he visto mucho menos que vosotros, seguro, vamos, pero lo que le estoy viendo últimamente, sí es verdad que le he visto algún pase bajo precipitación. En cuanto llega la presión, el tío es un tío como que confía mucho en él y dispara el brazo, y alguna intercepción sí que le he visto un poco grosera, pero es verdad que a mí estoy contento. No era un jugador que tenía muy visto y es el que me ha terminado enamorando. Pero, Paco, hay que tener en cuenta que todos los quarterbacks van a hacer intercepción. Sí, no, o sea, ya, pero todos bueno, cometen pero errores, todos. Hay y el quarterback, groseras, un quarterback que lance cero intercepciones, ya te digo yo que vamos, no suelta el brazo. Y luego es porque es muy alto, Luego otra cosa que sí que hay que tener en cuenta, y es que Drake May es el QB con el peor supporting cast de todos los QBs que se presentan al draft. Sí. O sea, ha tenido una puta basura de línea ofensiva, una basura de receptores y demás. En nuestro ataque, ¿no? Nuestro ataque actual le pega, ¿no? Podría sentirse a gusto con el talento, porque tendría más talento que lo que tenía él en college. Sí, no. Voy a meter un brete a Tato y Adrino, pero más que nada para que la gente que nos está escuchando. De los 5 o 6, os lo voy diciendo si queréis uno a uno que tiene nombre, en una utopía que no va a pasar, evidentemente, no vas a elegir en el 3 a Bonis. Pero vamos a imaginar que Graz ha hecho una llamada y ha dicho, mira, el 3 es Kubi, sí o sí o sí o sí. Pregunta directa, me decís sí o no, ¿vale? Os digo el Kubi y vosotros dos me decís si lo cogeréis en el 3 o no, o si merecería gastar un pick 3. Evidentemente, si Graz ha dicho que tiene que coger un Kubi, lo coges y punto. Pero si merecería coger un... O sea, si veríais una ronda muy desperdiciada cogerlo en un 3 y no una ronda 16 o 17, o bueno, puede pasar. ¿Caleb William? Sí. Evidentemente. Autopic. En un 3 no. ¿Tato? No. ¿May? Sí. ¿Bonis? No. En un 3 no. ¿Penis? No. ¿Y McCarthy? No. ¿En un 3? No, tampoco. No, pues señores, de Pitios, los expertos nos han dado la es que esa, tenemos que o perdona, May, Paco, o pero es que esa pregunta está muy bien, porque para sí sí o sí no, muy bien. Pero en realidad eso no tiene que ser así. Es decir, tú. No, evidentemente. Yo lo he explicado siempre. Y vamos a ver para que la gente lo entienda. Tú tienes el pick 3, ¿vale? Y quieres X QB, me da igual, McCarthy. Tú, si no puedes bajar y tienes a McCarthy, coges a McCarthy. Sí, punto. Somos al hábito. Eso quiero decir que está muy bien este ejercicio de esto, pero tú, si richeas, pero tienes que jugar, coger a jugar. Por completar la pregunta, eso lo hemos hablado muchas veces y yo estoy de acuerdo con Aitor. Mira, yo lo que les preguntaba es referente al nivel. Si ellos le ven que es un nivel... Que entendió la pregunta, por eso te digo que la pregunta está bien hecha. Efectivamente, yo estoy contigo y lo hemos hablado muchas veces. Eso, Tato, lo hemos hablado aquí. O sea, al final esto es sudamericano, tío. Si tu equipo técnico te dice, mira, tengo al chico, creo que el chico es este y lo quiero, se lo tienes que dar, tío. Fuera, se acabó. Se lo tienes que dar. Si se sientan delante de ti, lo hemos hablado aquí en este programa un montón de veces, te miran a los ojos y te dicen, estamos seguros de Jalen Daniels, estamos seguros, y hemos hablado con el chico, estamos seguros. Y para adelante. Dices, asumir la responsabilidad, si estáis seguros, sí, para adelante. Eso tienes que dar y punto, tío. Eso es verdad. Pero tienes que tener muy, muy claro que tu chico es J.J. McCarthy. Eso es. Muy, muy claro. No quiero decir, pero que tú tienes que coger al jugador que quieres. Otra cosa es que juegues con los picks, que digas, pues quiero bajar, quiero subir, quiero hacer no sé qué. Pero en el momento que te pone, que te toca elegir, tienes que elegir al jugador que quieres y punto. Vale, Aitor, pick. Que no esté más. Vale, Aitor, pick is el 3. Sí. ¿McCarthy sí o McCarthy no? ¿Sí o no? No, yo a McCarthy... ¿Pero está May? No. ¿McCarthy sí o McCarthy? No. O sea, tienes tres opciones. A mí Harrison, es que no he visto suficiente McCarthy. O sea, antes que coger a McCarthy, cogía mil veces antes a Matt Harrison. Lo tengo clarísimo. Y cogería antes a Alt, y cogería antes a Pashanu, y cogería antes a muchos. Tanto me he cansado de explicar esto en las últimas 2-3 semanas. Porque es un pick que tiene demasiado riesgo para mí. No quiero McCarthy. Más que riesgo, Aitor, lo que iba a comentar. Llevo 2-3 semanas explicando tantas veces esto a compañeros que han empezado hace menos a este deporte, nos estamos viendo muy locos, tío. Hace años entraba un QB en la NFL y había más paciencia para tenerle un año en el banquillo, 9 meses. Pero es que, Paco, depende del pick. Claro, es que si tú tienes un pick 1, es para que juegue ya. Que luego te estrellas. Eso es. Que luego te estrellas. Sí, pero ese es el problema. Que vas a elegir el 3 y que debería jugar ya y no lo es. Pillas un 3, escucha, como sabes todo ahí. Por eso, Tato, por eso te he dicho que entiendo esa pregunta. Porque es como tú, si vas a elegir un QB en el 3, es para que juegue ya. Claro, pero que el año de CJ Stroud... Claro, McCarthy puede jugar ya. El año de CJ Stroud ha sido solo de él. Eso lo entiendo. O sea, es que nadie ha hecho lo que ha hecho CJ Stroud. O sea, para que te salga un CJ Stroud han tenido que pasar... No, ¿cuánto años de NFL? Primero, es un unicornio. Una potra que ni te la crees. Claro, entonces, y luego lo que le pasa a... Joder, se me ha ido. El pick número uno del año pasado, lo acabo de decir. Bryce Young. Es que la estrellada que se ha pegado... Pero es que es normal. Es que, ¿qué equipo tenían? Si es que ha corrido por su vida en cada uno de los snaps. Cada snap, eso es. Pero cada uno de los snaps. A lo mejor el tener paciencia con él no es solamente el dejarle en el banquillo. A lo mejor tener paciencia con él es darle o permitirle que se haya tenido el año que ha tenido este año y seguir confiando en él. Eso es lo que pasa. A ver, es que no te crees ya que este año ha sido como si le ponen al chaval y dice, mira, ¿ves esa pared? Sí, estate desde septiembre hasta diciembre pegándote hostias contra la pared. ¿Qué vas a aprender? A lo que voy, nada. ¿Cómo que nada? Algo hasta estás siendo titular. No, pero Jesús. Sí, pero es que no está aprendiendo nada. Porque, Jesús, porque toda esa situación que tiene Carolina, perdón, no le está sirviendo para nada. Jesús, si lo único que está haciendo es para pegarse cabezazos contra una pared. No, pero Jesús, déjame que responda ya, Jesús, porque eso le entiendo. Yo tenía la misma idea hace unos años. Vengo de otro deporte y pensaba, joder, pues lo que se esté fogueando se está fogueando. Si asumo el año perdedor, pero es que este deporte tiene una diferencia, Jesús, que te pegan y te pegan muy duro, tío. Y cuando te pegan de verdad, vas desarrollando lesiones, miedos, golpes. Y te pegan de verdad. Que te arrastran lentitud, empiezas a desarrollar. Mira, por ejemplo, si tú fijas. Los buenos porque tiene que mantener. Y los malos porque se tiene que mantener en el equipo. Mira, hay todo el mundo va a chapa, ¿no? La gente no va al 90%. El 90% no va a nadie, van todos al 100%. Esto se responde muy fácil. Mira lo que le ha pasado a Justin Fields. Confiamos en ti, te damos otro año. Confiamos en ti, te damos otro año. Juega. Te queman, te largan. Es que y eso va Fields no es malo. No exacto. Es malo. Para mí es, no es malo. Buen QB, que hay que trabajar muchas cosas con él. Malo. Pero claro, eso viene caer en un sitio que te haga ser mejor. Ahora mismo, Brillao en Carolina no puede explotar. Que yo he visto a Brillao mucho en Alabama y decir. Es que Bryce Young en Alabama era una puta locura. Y ha llegado a la NFL y se ha estrellado. Pero porque acá hay en una franquicia que no sabe ni dónde tiene el pie derecho y dónde tiene el pie izquierdo. Ha caído una franquicia que ha dado lo poco que tenía para poder traerle a él y luego resulta que es que no tenía receptores para el QB. Y dices tú, oh, caspita. Es que le han puesto cuatro granjeros. Lo que tendríamos. Lo que tendríamos que plantear. Dicho, juega con cuatro granjeros contra jugadores de NFL. Es que no puedes jugar así. Ya. Tú miras a Bryce Young en la universidad y dices. ¿Y qué? No, puede haber sido uno. ¿Y qué vas a aprender? No, el que va a aprender igual es el general manager que dice, oye, este tío no está haciendo absolutamente por nada porque no tiene equipo, montale un equipo. El general manager igual va a aprender algo porque él no. Sí, pero él va a aprender y lo único que va a aprender es no tengo nivel para jugar a esto, que en realidad sí lo tiene. Entendemos que Bryce Young tiene el nivel. Pero no está en un sitio ni que le están beneficiando ni nada. Es un caso. Mac Jones, pero mucho más a lo bestia. No. Ya quisiera Mac Jones tener un 15% de calidad y de precisión. No, te estoy diciendo, en el sentido de este estoy hablando de la situación. O sea, sí, de la situación el primer año de Mac Jones, yo pensé, estos hijos de puta han encontrado otra vez su QB. El primer año. Yo dije esto, hijo de puta, han encontrado su QB. Y después... Y hasta aquí la ayuda de Tato en el podcast. Adiós. En otro capítulo te cuento lo que ha pasado. En otro capítulo. Claro, es que fue es 100% culpa de Mac Jones. Todo lo que ha pasado desde el año pasado, no, desde su segundo año, o sea, desde hace dos temporadas, todo es culpa de Mac Jones. O sea, los demás no tienen ni Belichick, ni los cambios de guardián. No, todo es culpa de Mac Jones. O sea, así te lo resumo. Para que sepas. Después del primer año cojonudo que hizo. También contra viento y marea. Pero bueno. Yo se lo dije a Adrino hace un montón de tiempo. Mac Jones no es vuestro club. Y él dijo, no sé qué. Me llamó. Pero porque probablemente tampoco lo sería. Probablemente porque tampoco. Va a defender el fuerte, no me voy a tirar yo piedras contra el propio tejado. Pero desde luego que el 100% de la culpa de lo que ha pasado con Mac Jones es culpa de Mac Jones, eso no se lo cree nadie. Bueno, sí, vamos. Algunos se lo creen. Que, no, algunos se lo creen, ¿eh? Bueno, algunos se lo creen que es todo culpa de Mac Jones. Hay cosas que tiene culpa Mac Jones, evidentemente. Que yo probablemente creo... sea el que tenga el tanto por ciento más alto, sí. Pero hay otro tanto por ciento que afecta por otros lados. Ni siquiera, No. Belichick tiene más culpa de... Bueno, vamos a hablar de eso. No personalicemos en mayor eso. Pero Belichick... Traen un bucle peligroso. No. Si estamos hablando de que, de que pone... No, una persona que ha puesto un coordinador defensivo, le pone de coordinador ofensivo en el año sophomore del QB, que es el más complicado, yo digo que igual tiene más culpa él. O poner a un lesionado, o cosas de esas. Lo que tendríamos que plantearnos es que a lo mejor el QB que sale de Alabama destaca en Alabama por otro tipo de cosas, no solamente por ser un... No. Alabama, no, Jesús no. Coge buenos QBs porque puede coger buenos QBs y lo que está Alabama es bueno. Estamos hablando de que Bryce Young se estrella, de que Mac Jones no llega, de que Tua está... Mira, Jesús, lo de Tua, todo culpable, ¿eh? Que le pongan a jugar la semana siguiente de una conmoción cerebral, culpa de él también. Por querer jugar. Culpa de John Tecaro, se cometen atropellos brutales año tras año y la culpa es de los jugadores. Es cojonudo. Muchos sistemas que favorecen mucho más a. Chicos. No, el problema que tienen los de Alabama es que están acostumbrados a tener una línea de ataque cojonuda. Unos receptores cojonudos, unos tires cojonudos, todo es cojonudo. Tienes unos entrenadores que tienen nivel NFL, tienes una defensa que aunque la cagues está ahí. Razón, entonces. Y llegas a la NFL de pick 1 y llegas a la mayor mierda de equipo, porque por eso es el pick 1. Si fuese un equipo bueno sería el 32, no el 1. Y se pegan una hostia contra la pared. Sorpresa que no le sorprendió a nadie. Por cierto, nos dicen... Sí, y a Mac Jones le pasó más o menos lo mismo. Nos dicen en el chat de YouTube una cosa que es bastante interesante. Dice Alejandro Iglesias, dice ¿qué OLD y qué receptores tiene Patriots para Drake May? Yo creo que... No. Es que es un tema interesante. Si me dejas... No, me entró la risa porque ahora mismo nada. Iba a hacer justo a Tato y a Dino una pregunta que va sobre eso y lo puedes casar, Iñaki. Si me dejas, porque mira... Dale. Justo les iba a preguntar. Nosotros aquí hablamos, o soñamos, todos estamos haciendo Motrad, Javi está haciendo también con unos compañeros, yo también con la gente de NFL Spain, y soñamos que nuestro orden va a ser Kubi, nuestras tres primeras selecciones, no pongo orden... Va a ser QB, OL y receptor, ¿vale? Receptor, OL, QB, etc. Soñamos con eso. Esperemos no encontrar ningún strain, ninguna cosa extraña de estas por ahí. Soñamos con eso. Entonces, al final, cuando empiezas a tirar hacia abajo, pues, oye, ya no te va a llegar, evidentemente, ni Jovan, ni Fasano, ni demás. Entonces, yo os lo pregunto, vosotros estáis más puestos. Por ejemplo, en OL, para la gente que nos está escuchando de Petrios, si quitamos los tres primeros, que no será Al, Fasano y Fuaga, Faitanu, Jezilaza, Nafarius May, Tale Gautin, de buen nivel para la ronda 2, lo mismo pregunto a los receptores, quitando a Harrison, Mike Neighbor, Ounce, Ryan Thomas, quizás el tercero o cuarto, el resto, Adonai Machi, Mitchell, McCulkey, Xavier Worthy, ¿cómo lo veis? ¿Qué nos decís? ¿Me dejáis contestar? Perdona, Paco, estoy diciendo contestar rápido. Mejor que cualquier mierda que hemos tenido este año, seguro que son. Sí, no, asumiendo eso. Mejores van a ser. Ahora, ¿cuánto de mejores? Claro, eso es. Si seguimos en el lógico y cogemos receptor en segunda, tackle en tercera o al revés, en tercera elección, ¿qué nos vamos a encontrar, chicos? Yo cogería primero el tackle en segunda, porque creo que la clase de receptor es más extensa. Bueno, creo no. Es muchísimo más extensa. Y hay, salvando los dos, tres primeros tackles que hay que son muy, muy superiores a los demás. A ver, si en receptores tenemos el tier 1, que es Marvin Harrison, el tier 2, que para mí, Odunze y Neighbors, y después ya está el escalón más bajo, que yo pondría alguno más que he visto por ahí, los dos de Texas. A mí me gusta mucho Keon Coleman. O sea, incluso... Worthy y Mitchell, ¿no? Sí. Estarían en tres. Que, por cierto, hablando de Texas, acaba de llegar el gordo. Pato, ¿qué pasa? Hello. Y bueno, que yo, siguiendo por el hilo por donde iba, si yo fuese vosotros, en segunda el tackle, en segunda el tackle y en tercera el receptor. Sí, pero basado sobre todo en la profundidad de que es sí, mayor sí, la sí, profundidad por, en los por, receptores que en este. Mira, no porque, porque la yo, calidad que haya, sino porque tienes, vas a tener en tercera más profundidad de. Mira, de hay, coger hay, receptores. Un, hay un receptor que yo he hablado mucho con Pantu, que ahora está, se acaba de incorporar, que puede llegar a tercera, que es Xavier Leguet, que es una bestia. Es una bestia, tiene unos números. Ese no increíbles. Va a llegar a tercera, ya lo digo ya. No, si ya no llega. En primera ronda va a faltar muy poco. Pero es como DK Metcalf, pero malo, ¿no? Porque correr no sabe hacer nada, tío, ¿no? Pero la verdad es que a mí me recuerda bastante a Metcalf, ¿no? En lo físico, por lo menos. Sí, el físico, sí, no, el físico lo pelea la ruta y todo, tío, es una bestia. Teniendo como QB a Spencer Rattler, ¿eh? Teniendo ese pequeño defecto. Pero bueno. Lo que pasa es que ese tipo, bueno, ese defecto tipo de receptores... Que te hace brillar más. Es decir, luego tenía un QB malo y aún así salió bien. Ah, vale, perdón. Pantu, estaba preguntando, la gente de Paco ha preguntado ahora mismo que si nosotros fuéramos los managers de Patreon, ¿qué cogeríamos en segunda y en tercera? El orden que cogeríamos. Yo, mira, yo lo que haría era, con el pick número 3, haría trade down. Segunda ronda y tercera ronda. Me he pillado una segunda ronda extra. Me cogía en primera ronda el primer tackle disponible que me llegue con el trade down, que pudiera ser. Ay. Mal Fasano o Fuaga, ¿no? Si bajamos, podía no llega. Podía ser Fuaga o podía ser Fasano, alguno de los dos que yo creo que podía llegar. Faltano, a lo mejor, si es que depende de donde bajemos. Y en segunda ronda me pillaba receptor, que vaya ganando seguro. Y con otra ronda extra, creo que me pillaría. Es que no sé qué me pediría pillar, papá. Me pediría otro receptor, pero es que sería mucho usar. Pero es que necesitan receptores. No, sí, hace falta dos receptores. Píllate un Bucky Irving o un Troy Franklin. Aparte, siendo valiente. ¿Y Kubi pillarías, eh? Porque hay que pillar Kubi, entendemos, ¿no? Kubi, yo lo tengo claro. Kubi, yo amaso ronda y el año que viene me voy a por Sadeu Sander o Kiniwers y me voy a por alguno de los dos. Vale. No, pero te están diciendo, o sea, que no cogerías Kubi este año. O cogerías uno de séptima o de sexta. Si cojo Kubi, tengo que subir a la segunda de Washington o a la primera de Chicago. Sí, no, pero que cogerías uno, pues el que pilles por ahí, en sexta o en séptima o en draft, lo que si haya. Si me dais un nombre elegí para rondas bajas, es Spencer Rattler. Hijo de puta. Rattler abajo. Es que era hijo de puta, pero es muy, muy popular está siendo últimamente. Ya, escúchame, bueno, que os creéis que es broma, pero no es ninguna broma, ¿eh? Yo lo he dicho antes también, pero... No sé, él tiene una pinta muy rara ese pavo. Que yo, Pantu no conoce mi anécdota con los niños, ¿eh? A Spencer Rattler lo he usado yo estos años con los chicos que entreno como... Ah, sí, joder. Como un ejemplo. Cuéntasela, que es muy bueno. Lo hemos ido siguiendo desde la serie cuando él estaba en el instituto. Claro, en high school. Desde la serie. Le hemos estado siguiendo toda la carrera como un ejemplo de cómo no se debe ser como deportista profesional. A ver cómo me pongo yo delante de mis niños y le digo, pues ladrate a mi equipo. Me da algo, macho, me da algo. Es que sí, para que la gente... Te tienes que hacer de los Dolphins o así. Uf, es que qué tragedia. Escúchame, o sea, si nosotros cogemos a Rattler, yo me hago de Bills. Y va igual. Hostia, no, pero de Bills no vale. Yo también pediría de los Bills. Año no de los Dolphins Bills. Te tienes que hacer. De los Dolphins. Escúchame, podría ser los Jets. Mejor de los Jets. No, Pantu, los Bills no vale. Yo también me tiraría ya mesas. Y eso no vale. Porque hemos hablado, Pantu, deducimos ya que te sumas a lo que nos decía antes, ¿no? Que o eres en May, Khaled o para abajo, ¿no? Pero se supone, Pantu, que si tú bajas con el 3, son dos primeras mínimo. Me van a dar tres primeras. Es que yo estoy pensando en amasar, porque el año que viene, si quieres QB, va a tener que subir. Si no, hace una puta mierda temporada. Pero, Javi, pero... tres primeras, dos este año y una que viene. Sí. No, bueno, no es que, entonces si bajas al 11. Pero no hay nadie con tres primeras este año. Para mí tiene lógica eso en cuanto a que de esa manera, si tú no quieres Kubi, vas a amasar más talento con lo que dice Pantu. Yo creo que está bien. Porque es que de verdad, es, quitando a May no nos va a llegar. Un equipo, incluso ni Chino llegaría a Make. Es que no vamos a, no vamos a amasar mucho talento. O sea, sí vamos a amasar talento porque tenemos pisos cojonudos. Pero deberíamos amasar más talento. Vale. Y de esa manera conseguiríamos un piquete extra arriba que nos daría mucho talento. Sí, lo bueno que haya llegado Pantu, Aitor, es gordo de mi corazón. ¿Verdad? En el pick 2. Ha salido Caleb. Si Washington coge a Jaden Daniels, como lo pone mucha gente, cojo y me la corto en directo. Me la corto en directo. Ah, es verdad, joder, no había ese detalle. Y entonces, esa es la tesitura en la que le llega a Patrio May. Y entonces no podéis dejar pasar de May, que esa es la otra opción que van a decir. Es autopic. Si llega el 3, es autopic. O sea, que hay unanimidad en cuanto a que si llega May al 3, lo cogemos. 100%. O sea, es tontería. Vale. Vas a tirar a un tío de 1,93 con un brazo y una movilidad. No, pues, hombre, no puedes dejar pasar a un tío así. Si lo hace Washington, pues bueno, pues somos gilipollas, aunque hayamos cambiado de dueño. Pero bueno, a ver, nosotros también somos bastante gilipollas. Sí. Pero escúchame, gordo. Por eso estamos donde estamos también. Es que tiene a Dan Quinn de head coach. Es que todo es posible. Si haces buenas decisiones, A ver. Dan Quinn y Kingsbury. Sí. Pero la historia está de que gracias a Adam Peters, el nuevo general manager, la verdad eligió, está haciendo las cosas bien. ¿Eligió a Trey Lance? Sí. No eligió a él. Sí, sí, los rumores dicen que era el que estaba ahí. Trey Lance. Cojones. Ese lo eligió el amigo Lynch. El amigo Shanahan. El amigo Shanahan. Que ahora se quiere quitar. No, mi huevo, vaya que no. A Shanahan le forzaron, ¿eh? Que no. A Shanahan le forzaron. Eso, sí. Él ha dicho público. Pantu, te ayudo. Shanahan quería más. Shanahan, yo no sé quién quería, pero te juro que yo he visto una entrevista en la que dijo: bueno, llegaron un día y me dijeron: mírate este. Y me puse a ver vídeo de Trey Lance. Que no, tío. Es que os voy a romper el esquema fácilmente. ¿Tú crees que una persona normal sube y va a tres terceras rondas por coger a Matt Young, que era el objetivo de Shanahan, según dicen? Venga, no me toca los huevos. Nadie da tres rondas para subir por coger a Matt Young. Es que la fiebre de Kubi, tío, ya verás este año McCarthy. Hubiese podido subir al 12 por ahí. Si Matt Jones estuviera en los Niners, igual tenían un anillo, ¿eh? Sí. Pues si jugaba como el primer año con el supporting cast que tenía. No, puede ser, es así. En los Niners, ya te digo yo que hubiera tenido un anillo. Si ya está triunfando Brock Purdy, que es lo más inconsistente. Brock Purdy es cojo y man. Comparado con Mac Jones, con todo el respeto. Por eso, efectivamente. Y mira dónde has llegado. O sea que, a ver. cuidado, que tres primeras rondas. Si ganas un anillo, ya está todo justificado. Da igual. No, luego, gata, 50 años de mierda, pero ya has ganado un anillo. Este juego es gratis. Espera, un momento, yo os quiero preguntar. Jordan Travis. ¡Cabrón! Ese tema tenía que salir. Muy bien. Tiene una refla bastante contundente. Bueno, la lesión, entiendo. Es que desde la lesión no lo hemos visto en nada, ¿eh? O sea, no se ha visto ni Pro Day, refiero a ronda baja, No está recuperado todavía. En ronda baja. Pues lo que había dicho yo, que quizá no vas a por ningún QB, cogerlo abajo, a Travis, como, bueno, a ver si sale. Está, bueno, antes que eso, me cojo a Michael Pratt. Así os lo digo, al de también. ¿A Michael qué? Michael Pratt. Es posiblemente el que esté más hecho, entre comillas, porque tiene el techo más, es decir, el techo más bajo, pero el suelo más ya establecido. Pratt, algo así. Es posiblemente que sí, pero es que de esta clase, por ejemplo, mira, Bonix va a ser lo que es ya, por ejemplo. Michael Penny va a ser lo que es ya. O sea, evolución. Michael Penny tiene más reflex. O sea, tiene Michael Penny un historial de lesiones que es mayor que el mío. Y yo tengo lesiones. Sí, pero es que además tiene 26 años, que es muy bueno, que yo digo que no. Pero tú, en primera ronda, tú tienes que coger talento. O sea, tienes que coger. Futuro, tienes que coger futuro en primera ronda. Una perspectiva de futuro y un proyecto para a largo plazo. No puedes coger un tío de 26 años ya. O sea, me refiero, Michael Penny te cae en tercera ronda y no tienes QB y lo coges, oye, bravo, eso que te llevas. Que te llevas QB titular, seguramente. Pero Michael Penny es lo que hay. Y así hay unos cuantos. Yo creo que como talentos así, que tú digas, yo me la juego y son Caleb Williams y Drake May. Y para de contar. Y esos son los dos tíos por los que yo me jugaría una ronda alta. Yo sí patio y sale Caleb Williams y sale Draymond en el 1 y en el 2, trade down y salta Pascua y tan tranquilamente. ¿Qué pasa con el 3? Que hablando de Cubis, hay uno que tiene. Es que hay un, no hay uno que sale este año que se parece. O sea, que el apellido es muy parecido del de Alabama. Es el hermano. Este año. Sí, ¿no? Yo. Ah, es el. Taulia. Es el hermano. Taulia. ¿Eh? Taulia. Sí. Taulia. Taulia. Tago Baigor. Tago Baigor. Taulia, Tago Baigor. No. Digo que hay uno este año que se presenta y el de Alabama se queda otro año más, ¿no? Bueno, es Sophomore o no. Milton. Milton y luego no, es. El otro, uno, Milrow. No, pero tú Milrow. Dices Milrow. Ese. El de Tennessee Volunteers. Ese Milton, cómo es. Es que estuvimos hablando que si Milton, que si Milrow, uno ponía en el grupo no. que si Milton. Digo que Milton no se presenta al draft. Y decía, no, ¿Milrow? ¿Y Milrow qué? Milton está, Milton, de hecho, es el único quarterback que tiene top 30 de visita de New England, ¿eh? De todos. Y que no sean de los de primera ronda. No sé, es que no le conozco. Milrow, el que se presenta es Milrow, ¿no? No, el que se presenta es Milton. Milrow está en Alabama. Y Milrow es el de Alabama, es verdad, vale, perdón. Correcto, ¿y qué? ¿Ese correcto. Qué tal? Contarme cosas. Que, no sé. Que tiene un brazo como un demonio, pero ya. Ya está. Y tiene la precisión en el culo. Sí. Por cierto. A ver, ¿es capaz de tirarlo dentro de lo verde? Sí. Capaz bueno, de tirarlo capaz, dentro de lo verde. A veces. Es capaz de tirarlo, de hacer agujero y de matar al topo que está 3 metros por debajo tierra. Por pero potencia, capaz, ¿eh? Capaz de hacer un pase y que la recepción sea de Stephon Gilmore. Sí, o sea, suerte, ¿no? Es como un mortero. Llega fuerte, pero suerte a ver dónde cae, ¿no? A ver, os puedo poner un ejemplo. ¿Os acordáis de Malik Willis? El hype que hubo con Malik Willis, el de Liberty. Pero si era malo como su puta madre. Vale, pues este tío es un poco mejor. Es un poco mejor. Pero un poco. Un poco mejor. Una o sea, pregunta. Que sigue siendo malo como su madre. Vamos. No, lo que pasa es que es un tío, pues, bueno, cosas buenas que tiene. Pues que el tío es talento físico, lo tiene, brazo, lo tiene. Ya no siga. Sí, porque la movilidad, tengo yo más movilidad que él. Se mueve bien. Lo que pasa es que lo que es su poco, movilidad. Bien, pero poco, joder. Su movilidad dentro del pocket, lo que es, ¿cómo lo explico? La lectura dentro del pocket y su... Eso vamos, más o menos lo se puede defender. Ahora, tiene una lectura solo. Y fin. Si no hay lectura, pues se acabó. Y si no corre. Precisión, pues, y la precisión, pues bueno, pues a veces tiene tiempo. Tú le ves pases que te puedes decir, Dios santo, este tío es Dios. Porque hace pases que lo flipa de 50 a 60 yardas al sitio y después hace otros pues que no vienen a cuento. Por cierto, tengo preguntas que nos han hecho en Twitter. Alguna ya habéis respondido. Sí, alguna habéis respondido, pero vamos a aprovechar. Y aprovechando que está Panto aquí, que es una persona imparcial, le pregunto a él y después que comente. Mis huevos imparcial. Bueno. Verá. Pantu defiende a los gordos y eso quiere decir que es una persona imparcial, ¿vale? Porque aquí somos muy de gordos. Lo siento. Yo tampoco soy gordofóbico, si uno de mis mejores amigos es Pantu. Claro que sí, cabrón. No sé, yo me pongo que tengo un amigo. Pregunta de Alberto, dice, ¿J. McCarthy cuánto hay de bombo? ¿Puede ser pick 2 o incluso pick 1 del draft? No. Uno o dos del draft, no, ni de coña. No, pero puede ser Pitres con Patriots, podría ser. Podría ser, sí. Mucho o puede ahora. Ser. Que eso es una desgracia. Sí. Bueno, no te creas. Yo lo que pasa es que el único problema que yo le veo a McCarthy es que no se le ha visto. Jesús. Yo no le he visto. Saludos, soldado. Jesús. Vale, yo os dejo, ¿vale? La compañía. La compañía es un placer, pero el deber nos llama. He dicho lo mismo, Pantu, que el problema de McCarthy es que no es que no se le ha visto nada. No se le ha visto exigido en no se le ha visto exigido se le ha visto exigido en partido, sí, pero no en un sistema que ha tenido que él tomar decisiones importantes. Sí, que no ha sido protagonista nunca. No ha sido protagonista, entonces, secundario, que puede ser la hostia, yo no digo que no, porque mentalidad ganadora tiene, pelotas tiene, adaptación a un sistema súper rápido. No es individualista, una persona, hay muchas cosas que no, y si tiene que dar un paso atrás lo da, y cuando tiene que dar la cara la da también, o sea, sí, ha dado la cara, exactamente, pero claro, no es lo mismo eso que tú consistentemente ser el protagonista de tu ataque. Yo por eso Tato creo que ha sido que me ha dicho, ¿tú elegirías a McCarthy el 3? Y digo, no, porque me parece un pick muy arriesgado, porque es un jugador que tiene, o sea, no sabes por dónde te va a salir. Tienes una gran laguna que no sabes qué hay ahí. Pero si es que no sabes lo que hay, ¿no? Pero si eso es una de sus... No voy a decir... el pick 3 tienes que, como ha dicho antes Pantu, ir a por alguien de futuro. Y es de los QB más jóvenes que se presentan. Bueno, o sea, sí. Si es que tienes 2-3 años para trabajar con él tranquilamente y formarle un equipo. Yo creo que... Yo lo he dicho, yo le tengo mucha esperanza y mucha fe, porque lo que se le ha visto en Michigan cuando le han dado... cuando Harbaugh ha dado bola, tiene buenos pases y la gente se fija en la combine, en un pase malo que tuvo a la zona izquierda, tío, un puto pase malo, tío, el año pasado. No, pero eso en la combine, es la sobrereacción de la combine. Zach Wilson hizo un pro day de loco lanzando bombas y míralo. Si es que eso es súper relativo. Pero es que, y a mí lo que me gusta es que es capaz de lanzar en ventanas pequeñas, que esto la gente dice, no, porque se ha tenido muy buen supporting cast, ha tenido un buen equipo, pero tampoco, es decir, como receptores tampoco tenía lo que digas que sea una locura de receptores, en comparación a otros. A ver. No tenía receptores malos, pero tampoco eran estrellas. Ya, pero tenía una línea muy potente, tenía más una en defensa... La carrera más en la carrera que en el pase, pero el porcentaje de presiones de la línea en jugadas de pase era altito, ¿eh? Para ser un equipo con buena línea, cuidado. Pero bueno, lo que pasa, claro, es que te da seguridad la defensa de Michigan, que sabes que una defensa ha sido top 3 en college. O sea que al final son muchas cosas que tienen una seguridad que otro... Que coño... Que hay que contarlo también, pero que no te quita de que, oye, tío, a mí no me parece una mala elección. No es mi QB favorito, porque el gran problema que yo le veo es que no le he visto destacar de una manera que digas tú, coño, es que este chaval tiene talento. Tiene muchas virtudes, es verdad, pero para mí tiene el defecto que tiene es que no se le ha visto en momentos calientes, en toma de decisiones, etcétera, etcétera, porque el sistema de Harbaugh es lo que es, fin de pelota. O sea, Pantu, antes... El QB está muy escondido, al final. Antes hemos comentado que McCarthy tiene todo lo bueno y todo lo malo, porque ni se ha visto lo bueno ni se ha visto lo malo. Sí, por eso. Claro, exactamente. Tampoco tiene McCarthy una refla que digas tú, Dios, es que tiene esto y esto es malísimo. No lo tiene. Sí, o sea, un tío que se mueve bien... Es que yo creo que cualquier tío tienes, yo que sé qué decirte, 120 minutos de vídeo para ver, de McCarthy tienes 20 minutos, tío. Tienes mucha menos muestra para ver de lo que es capaz, por situaciones, por eso, lo que dices tú, de toma de decisiones, de ciertos pases, ciertas situaciones, de eso hay muchas cosas que es una pantalla en negro, tío, que no ves, que no tienes información sobre eso. Entonces es normal que yo por eso digo que, y con Tato lo hemos dicho así, que era lo de tú, si tuvieras que elegir, lo elegirías. Digo, yo, en mi responsabilidad, no, porque yo de lo que sé, no lo cogería. Ya está, bajo lo que yo pienso y la información que tengo. Me parece un pico muy arriesgado. Yo cogería antes a Harrison, porque Harrison es que es una puta pantalla Full HD que te dice, este tío es Jesucristo. Y así entonces digo, esto es lo que quiero, para adentro. Nunca no. McCarthy, que McCarthy es todo dudas. Una pregunta, chicos. Que tiene muchas y que no podemos arriesgar, ¿no? Podemos dinos, arriesgar, Paco. No podemos hacer picks arriesgados. O sea, tenemos que ir a cosas que digo, esto va a funcionar. Puf, plug and play, tío. Necesitamos que te digan talentazo. Nunca hay un 100%, nunca hay un 100%. Sí, pero estamos de acuerdo que el pick de Harrison es muchísimo más seguro que el de McCarthy, por ejemplo. Eso es. Eso está clarísimo. No hay un pick 100%. Marvin Harrison. se te puede joder por lesión, vale. Pero en el momento que le pongas en el campo, sabes que ese tío es receptor 1 en NFL, 100%. Eso es. No, está claro, ya va. Le puedo pasar yo. Chicos, una pregunta. También tengo un encargo, como antes os hacía Iñaki de Twitter, de compañeros que hoy me preguntaban sabiendo que veníais. Dos preguntas en una. ¿Qué tal es la clase de running back de profunda? Porque al final nosotros siempre somos un equipo que solemos coger algo en última ronda, siempre pescamos algo. Y me preguntaban por Luke McCaffrey, que yo le tengo completamente perdido, el hermano McCaffrey. Y me preguntaron si me podía decir qué tal, cómo le veis. La primera pregunta, ¿clase de running back? Normalito. No. Es profunda, normalita y sí. Tocado. Normalita y tocado. Hay mucha. La putada de esta clase es que no hay una superestrella o dos como hubo el año pasado, que fueron Villan Robinson y Gibbs, que eran dos talentos que eran que se sabía que. Y la putada de esta gente, los talentos que hay más poderosos, como son para mí Jonathan Brooks y Blake Corum, tienen dos reflas muy importantes porque vienen tocados de la rodilla ya, o sea, vienen ya cascados. Es un problema, o sea, la clase es profunda. ¿Hay running back? Sí, pero nivel medio. No hay un tío que diga, Dios, este tío va a ser Dios. Es que cualquiera, hay muchos jugadores que te pueden salir muy bien o te pueden salir muy mal. ¿Me permitís mi apuesta por running back que no podemos Frank, hacer? No diga Frank Gore Jr., por favor. No. A mí me mola y me gustaría mucho en el esquema de New England a Estimé, el running back de Notre Dame. Iñaki. Me cuadra mucho. Estuve viendo, claro, le estuve viendo en el tape de Alt. Claro, sí, es que si tú Estimé, ves. Estimé lo estuvimos hablando. Me chirría. Pero no, ¿sabes qué sucede, Aitor? Que. A ver, te pongo un poco el contexto, ¿vale? Tienes al chico que ha venido de Washington de corredor-receptor. Está muy bien, ¿eh? Y lo vais a aprovechar muy bien. Si le podéis sacar mucho partido ese tío. Lo único que tiene Gibson es que dropea mucho. Si consigue quitar el problema de los drops, es un tío muy válido, porque es un running back que te puede jugar abierto, en el slot, te sirve en tercero down para pase. A mí me gusta mucho, pero en Washington es que había partidos que tenía Washington ganados, que drop suyo era el momento cambiado del partido, recuperaba arriba, te anotaban, te remontaban y a la puta el partido. Y jode mucho, tío. Y al final terminaba de suplente, pero es que es un tío que si no tiene ese problema, si sabéis quitarle el problema de los drops, es un tío que había acertado perfectamente en elegirlo. Chicos, y os retomo la pregunta más que nada porque me comprometí hoy del tema de Luke McCaffrey. Es que claro, al jugar en Rice, que creo que Rice, si no me equivoco, no hay Ivy League, pero. Sí, pero es seguro, sí. Está ahí, ahí. Plantea, pero... Que juega con cerebritos, mucho. Vamos, pero que. Sí, plantea. Yo lo he visto, debe ser sincero, lo he visto por el nombre. Y lo he visto poco y pues, yo qué sé. Sí, tampoco va a ser Jesucristo en la tierra, pero. Hermano de alguien lo va a coger por el apellido y fin. Entonces, que... Sí, probar y si funciona bien, y si no, pues nada. Pero si le caen en rondas bajas, en una ronda así cómoda, que dices tú, mira, puedo es como, esta ronda, vale. Como el hermano de los Ward que es Fulva, que nadie sabe cómo se llama, pues igual. Va a entrar en NFL por el apellido. Va a entrar por el apellido, ya está. Vamos, como Brendan Rice, a lo mejor, también un poco así de entra por quién es. Pues sí. Puede ser. Que, y yo creo que este de McCaffrey está más malo. Sí, pues no sé. Hubo una época cuando una de las de los 150 mock drafts al día que se ponían en el grupo, que la peña, McCaffrey. Digo, a ver, ¿qué es esto tú? Tranqui, ¿sabes? Bueno, porque era en esto el como, esto como buena, que salía McCaffrey todo el rato. En sexta o por ahí. Bueno, sí. Es. Sí, cuarta y tercera lo he visto yo también, ¿eh? La gente se venía muy arriba. No, pero pues, sexta es lo que es a lo mejor lo que creo que quiere decir Xavi, es asumible en sexta. O sea, es una cosa que ya tú. Pues, ahí es donde no pierdes nada. Es que para mí la sexta ronda ya es una de estas que pillas. Espera, un momento, Aitor, perdón. En sexta ya es, hostia, este tío lo querría de un drafted, pero hoy si no llega. Pues lo pillo en sexta. Lo pillo ya. Pero claro, pero ahí es donde tienes que jugar a apostar. O sea, Arriba tienes que jugar cosas seguras. Y abajo puedes jugar a apostar. Ah, lo que hicimos con Bute, tío. Bute es un pick maravilloso. ¿Por qué? Porque si te sale más, ¿qué cojones te va a decir? Que es que has perdido una siesta. Que pero, es que da igual. Pero Bute está entrenando ahí. Ahí está. Que mira, puedes, puede, ser una, puede ser una grata sorpresa, ¿eh? Este de año. Rondas bajas, porque no tiene tanto glamour ese programa y tal, pero en rondas bajas, running back, nos puede caer Dylan Laube, que en la Senior Bowl, creo que hizo muy buena Senior Bowl y... Ese era el que nombraste tú el otro día en nuestro programa de sí, sí, sí, sí, sí. Lo dijo Drino. Yo es que yo lo vi en la Senior Bowl y la Senior Bowl lo hizo muy bien, lo que pasa es que ya sabes lo que es la Senior Bowl. Lo bueno que tiene la Senior Bowl es que últimamente la gente que está yendo a la Senior Bowl no están fallando, son pips bastante seguros. Cierto, o sea, gente de la Senior Bowl fue grande, les ¿no? ponen en buen entorno y tal, y entrenan bien, y ¿no? Y luego... Lo guay de la Senior Bowl que tiene es que ver los entrenamientos, que está muy chulo, los unos contra uno y todas esas cosas, que ver repeticiones de... Sobre todo yo me fijo mucho en los gordos, como siempre, y veo muchas repeticiones en la Senior Bowl y ahí ves mucha gente que dice, hostia, este tío es bueno, ¿eh? Panto, y luego otra cosa que a mí me mola mucho, pero mucho de la Senior Bowl, es que como te coge y te entrenan tíos profesionales, te dicen, oye, vamos a hacer esto. Y de repente dice, para, en vez de hacer esto, haz esto. Y ves la evolución del jugador, que en el resto de jugadores no eres capaz de ver. Y ves un entrenamiento, otro, y un tío profesional dice, hostia, cuidado que este tío ha empezado en este nivel, está terminando el Senior Bowl a este otro nivel, que es bastante más superior, igual tiene una capacidad de mejora que no tienen otros tíos. ¿Sabe a quién le pasó eso? A Quentin Mitchell. En la Senior Bowl fue el mejor cornerback, sin duda. Y yo lo tenía... Lo que pasa es que ese tío era un físico, que era un talentazo. Sí. Está pues, en Bull en 2.0. Pues eso es lo que está diciendo Iñaki. Tiene un tío súper físico que lo cogen profesionales que dicen, mira... Chico, te entreno. Así, Dagger, aquí, haces... aquí, pam, lo que pasó vale. con Dagger. Dagger fue en la Senior Bowl y dijeron: hostia, este chaval igual es bien entrenado, igual. Yo recuerdo ver a sí. Michel en. Y Mapu también. Lo que pasa es que luego no lo pasamos por forro los cojones, lo que se vio en la Senior Bowl. Bueno. Pero bueno. No sé, yo. Las rondas bajas y esto es así. Es en Senior Bowl seguramente no saldrán. No verás a nadie de rondas muy bajas tampoco, porque si van a Senior Bowl suelen subir bastante. Van a saliante. Pero yo en séptimo, bueno, no sé si llegaré, supongo que es en séptimo, porque hay un tío que lo veo y digo, haremos lo mismo que hicimos con Douglas, que es el Safe Flowers de Hacendado, de Mario Douglas, pues lo mismo, pero con el Johnny Wilson de Hacendado, que es un pavo de North Dakota, de los Bisons, que mide 6'7", y yo lo veo y digo, ¡qué locura! Que levanta el brazo y le saca una cabeza a cualquier cornerback. Digo, madre mía, qué puta locura. Pero no, a ver, es un jugador malillo, normalillo, pero es un 6'7". Eso es lo que pasa, son los típicos de que pillan en Andraft. Son los sí, pero en yo no me la juego y lo hombre, y lo una, y es como poco, todo. Un poco es como lo que pasó. Si tú lo tienes muy claro y lo tienes muy visto, pues lo piqué abajo y fin, y te lo llevas. Un poco lo que pasó con Villanueva, más allá de lo que tenía que ir a Irak o no sé dónde hostias fue. Pero fue un Afganistán. Poco, pues, le pusieron ahí, vieron que molde físico, que aprendía bien y al final acabó en otro sitio. Quiero decir, al final le probaron defensa y al final acabó en ataque. Porque un tío con físico Villanueva y con... Fue... Como Tiden. No, por eso me refiero, que tú coges el físico y dices, vale, a ver, con esto que podemos hacer, esto mola, es un tío, yo que sé que tú eres fútbol aquí o qué tal, a ver dónde lo podemos apañar. Al final. Hombre, en Army estuvo, ¿no? Sí, le pusieron de Tiden porque les vino bien y ya está, pero luego se ha visto que pues cuadraba en otro sitio, yo qué sé. Pero muchas veces es eso. Lo que ha pasado también el año pasado, lo que pasó con Antonio Maffi, que ya veremos a ver este año cómo se desarrolla, ¿no? Pero dicho esto y a ver qué hace. Quiero aprovechar aquí la presencia de gente guapa y digna, porque yo no he querido definir. Aquí cada uno que tanto, privilegios se los lleve. Tanto que le falta el cuerpo. Es guapo de cara, pero le falta cuerpo. Bueno. Y otro huevo más adicional. Para tener tío. ¿Ah? Aquí se habla de mi, aquí se habla de mi gordura y no hay problema, ¿no? ¿Y eso se puede entrenar o no se puede entrenar? El huevo, bueno, no. Bueno, el huevo. Veremos. Veremos. Yo, por ejemplo, a mí hay varios receptores que me molan mucho para pillarte tercera, cuarta, por ahí. La pareja de Washington, Polk y McMillan, que me parecen un desfaso también. McMillan me enamora desde el minuto uno. Y Polk es muy bueno también, ¿eh? Porque McMillan es el típico tío que no es bueno en nada especialmente. Pero, tío, al final te rinde la hostia. Y por ser listo y por ser cucu... Yo te digo una cosa. Todavía no, el programa de receptores es para la semana que viene. Pero ese se viene cargado porque... Ese, los cuchillos están volando ya por el grupo de WhatsApp. Están volando ya, claro, por todo. Y se viene muy potente. Y se viene con mucha gente que yo creo que McMillan no llega a cuarta ronda. Te lo digo en sí de claro. O sea, por ejemplo... A mí me parece un jugadorazo. Para mí es un jugadorazo descomunal, de verdad, ¿eh? ¿Qué es ese chico? Perdón, es que, bueno, también voy a hablar por los que no tenemos ni puta idea. Receptor de Washington. El receptor de Washington. Ah, ese es, creo que has dicho tú al principio, Iñaki, que te gustaba. Sí, el que desde el minuto uno que vi el primer partido de Washington este año dije, madre mía, qué desfase de tío. De Washington es, o sea, que es del mismo que Paul y que... Sí, Washington, es el tercero. Washington, no, Washington tenía el mejor cuerpo receptor de toda la liga. Sí, contigo, y vamos, la mejor, claro, línea, claro, casi, claro, la segunda mejor línea. Claro. Oye, y... Línea poderosa. ¿Y quién te dice a ti que igual no haya sido un cuerpo de receptores histórico en NCAA? Porque es cuando la rompan en NFL lo diremos, seguramente. Pero porque son tres tíos que van a romperla, que, yo creo. Son tíos de hacer una pila de yardas todos los años del copón, pero del copón. Y cuando pilles un tío de estos en tercera, es que vas a robar. Al menos es que, bajo mi opinión, ¿eh? La clase de receptores es que viene muy amplia y va a ser mucho por gusto. Hay gente que, por ejemplo, que a Troy Flanky, por ejemplo, el de Oregon, lo tiene muy arriba y otra gente lo tiene muy abajo. Y en unos modos sale como para segunda ronda, incluso primera ronda, y en otros sale en tercera ronda. O sea, hay una variabilidad importante y es que depende mucho de los gustos y necesidades, pero vamos, evidentemente... Lo bueno es que nos viene muy bien eso, porque como tenemos tal necesidad de receptores y sobre todo tenemos tal necesidad de receptores que jueguen de X... necesitamos que haya variedad para poder coger lo que nos vale, porque es que si te vas al depth chart del equipo, o sea, X y Z tenemos a punta pala, pero no tenemos X. De X el único que está es Rigor, tío, y Rigor es retornador. Que bueno, suerte ahora con la mierda de la cambio de cómo se retorna, suerte. Pero antes se metió a Luma Café. Tenemos una necesidad de X brutal, o sea, yo creo que teníamos que coger hasta dos. Y luego aparte, luego si queremos coger alguna otra cosa, los que puedan jugar abiertos. Decía que antes he metido a Luma McCaffrey como running back y es receptor también. Receptor. Sí, o sea que sí, ahí tenemos otro. Sí, pero entiendo que McCaffrey no es ni cerca de ser un X, ¿no? No. O sea, McCaffrey será slot o flanker. No, jugando puede jugar abierto, pero es que juega en la Ivy League, o sea que... Decir de un X pegándote con un cornerback de los fuertes de la liga. No puede jugar. No. Ni de coña. X así que caiga, no. A lo mejor. Y Pando, ¿la clase de Rush, qué tal es este año? Una puta mierda. Sí. Es que, voy resumiendo. Lo digo en resumen. O sea, vamos a ver, no es que sea una putísima mierda. Es que no, son todos o muy proyectos o gente que ya está en su top y fin. Y ya está. O sea, que no esperéis un ni Bosa, ni un Chase Young, ni... Sí, es que tampoco Bosa, necesitamos. No, lo que sí necesitamos es con el bar. ¿Qué tal es la clase? O sea, yo creo que tenemos suerte porque tenemos un draft delante que de lo que más necesitamos es de lo que más hay. Eso es verdad, ¿eh? Nos viene bastante a favor y hay que aprovecharlo. Necesitáis receptores y hay a patada. Cornerback... Hay una clase bastante amplia, ¿eh? Hay pero bastante amplia. Necesitamos uno. Hay que pero solo hay uno. A ver, Está todo ahí, por lo menos 6 tíos que merecen la pena. Mientras no sean Cooper, yo no sé qué coño está viendo la gente. ¿O soy yo el único? Yo soy el único. Yo al principio de mes, o ahora mes y medio, le puse a esta gente por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo de arriba estáis con Cooper de Jim? Yo mucho. Empecé a ver tape y dije, hostia. ¿Y qué te dije yo? Que se bajen del burro. Digo, y yo que no me. Es un tío súper físico, especialista, pero, retornador y ya. Pero está. Es blanco. Pero bueno, está proyectado para la primera ronda. En Marcus Jones tenemos a ese. Bueno, menos sí, lo de muy físico. Hay mucha gente que lo pone hasta cornerback uno de la clase. Se están fumando un trócolo importante. El cornerback uno de la clase tiene nombre y apellido. El Alabama, ¿no? Y juegan Alabama. Correcto, gracias Drino. Está feo que yo lo diga porque es casa, pero hasta rimarnos. Sí. Correcto. Pero además, bastante claro, diría yo. El único que le puede hacer un poquito de acercarse es el de Toledo. El Antonio Mitchell, ¿no? Mitchell. Es que aparte bueno, lo que hace falta es un cornerback 2. Lo que nos hace falta a nosotros es un cornerback 2. Sí, yo cuando hago esas preguntas, Pantú, hablo de la clase media. Evidentemente lo vamos a coger en cuarta ronda, quinta ronda, antes no va a llegar a mí, gente arriba. Sí, hablo de profundidad de Michigan, cornerback. El de Michigan, Mike Sandstein. Joder, ese tío. Sandstein puede caer bien. Me parece un espectáculo. Me parece un espectáculo. La gente lo tiene muy abajo y es un tío que quien lo coja se lo va a llevar el pepino. Y el otro es Milton, el de Rutgers. O sea, Max Milton de Rutgers, que hizo una muy buena combine. Esos dos tíos no están muy arriba, pero son dos tíos que, joder, macho, a mí sobre todo, San Ristil, el de Michigan, lo llevo viendo desde el año pasado. Milton, estoy viendo las proyecciones y le dan no adaptado, tío. De corner 2 podría hacerlo bien, ¿no? Pues es lo que necesitamos, alguien poner al otro lado de González. ¿No? Al final es lo que necesitamos. Sí, sí, incluso. Yo creo que hace falta un veterano ahí. Un tío que acompañe a. Sí, sí, a sí. González, sí, se hablaba de volver a coger a J.C. Jackson. Yo estoy totalmente a favor. Después de cortarle el contrato inasumible que tenía, lo que no sé si, quiere, que si gente, quiere volver. La agencia pero habría que coger a un jugador así. Muy meh, ¿no? La agencia libre de Patria ha sido muy meh, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que han ido a retener lo que realmente merecía la pena que tenías. Porque entonces, que solo han ido a por Ridley y han dicho, vale, no lo hemos conseguido, no hay nadie que valga la pena gastar un pastizal, vamos a intentarlo con el draft. Ya se ha sido. Y luego en el draft jugaremos. Pero lo de Calvin Ridley se dijo que era porque la novia quería quedarse en el sur, ¿no? Sí, ofrecieron la misma pasta a New England que Tennessee, tetas. Dijo, nos quedamos en el sur y ya está. Pero en el fondo tampoco es lo que necesitábamos 100%. Es una jugador, si hubiera venido bien, pero claro, si no viene tampoco precio, es una tragedia. Ese precio que han pagado por esto es demasiado alto. O sea, ha sido mucho dinero. Por un tío que a lo mejor te puede dejar encima, frío. 100% no es un receptor X, estamos de acuerdo. Puede jugar de X, pero no es un receptor para jugar abierto. Su posición es de Y. Es que tú, por ejemplo, esa pasta la pones en T. Higgins. Es que T. Higgins sí es un X. Claro. Ya está, luego eso, Lucas. Eso. Lo que pasa es que Higgins te va a costar un capital de draft, que esa es la putada. Por eso no es tan conveniente. Pero en lo que es construcción del equipo, es mucho mejor traer a Higgins que a Ridley, desde luego. De hecho, una. Diga que no, es que no entiende. Una cosa que. Un receptor Y y un X. Una cosa que había comentado varias veces Javi es que lo que le llamaba la atención es que en el puesto 34 no siempre se están haciendo muchas entrevistas para jugadores de ese rango. Entonces, claro, que a él le daba la sensación de que al no tener de entrevistas de top 30, que joder, tío, entrevistas top 30 tienes que ir a asegurar mucho los tiros o los rangos, ¿no? Que le extrañaba que no hubiesen tantos jugadores de los típicos de segunda ronda, principio de segunda ronda, final de primera, que puedas trincar. Y decía o tenía la teoría de que esa segunda ronda podía terminar traspasada a joder, lo diré, tío, a Bengals, sí, para traerse a T. Higgins. coger y pagar a T. Higgins. Yo lo siento muchísimo, pero firmaba con sangre. Yo también. Yo con sangre. Es que me gusta mucho T. Higgins, ya lo dije cuando empezaba. T. Higgins es un espectáculo. No es espectáculo, porque tampoco es muy flash. O sea, es mucho mejor de lo que parece en los vídeos. Yo me lo quedaba también, pero vamos, firmaban de cabeza. Y lo siento mucho, sí, es sobrepagar. Perfecto. Estamos dando un pick altísimo. Sí, sí. Dámelo. Me la pela. Me suda la polla. Me suda la polla todo el día. O sea, ellos puede llegar un receptor de bastante talento, ¿eh? Pero T. Higgins. Sí, pero, sí, pero es que T. Higgins también lo es. T. Higgins es muy bueno. Y más es que trazado. El que coge en segunda ronda tiene un contrato de 4 años de novato, ¿eh? Y igual coge de talento. Sí, de calidad, sí, ¿eh? Eso también hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta. Eso hay que verlo, sí. Hay que verlo. Entonces. Y pregunta, chico. Pero es una decisión fácil, desde luego. No, no, claro, no es. No, tú, lo seguro es Higgins, porque ya lo sabes lo que tienen. Chicos, pero sí, sabes está, lo que es. Compi, nos pregunta ahí en YouTube, Iván López, la clase de Titan, ¿qué tal es? Aparte de Bower, de Atavion Sander, ¿qué tal es de profunda? Hombre, no es muy profunda. La verdad que no es como el año pasado. Ya lo hablamos, Drino, Tato, un servidor y Frank. Ya lo hablamos y no es muy profunda, pero sí puedes encontrar cositas. Por ejemplo, Bowers no va a pasar del 10, seguro, pero ya está John Sanders, que es un tío que es un auténtico prodigio de la naturaleza y es un Titan que es la hostia. Para mí súper bueno, porque ha mejorado el único problema que tenía, que era en el bloqueo. Y poco a poco, Sarkisian ha tenido que mejorar, porque si no, no juega. Si tú no sabes bloquear, no juega. Y al final un tío que está proyectado ahí entre segunda ronda, etcétera, etcétera. Creo que es un tío que vaya a titular y cae de pie en cualquier equipo que lo elija, por ejemplo, Sander. Y luego después hay otra serie de Bensinot, también un tío que está muy pulido, ya está muy hecho. El de Kansas, el que te dije yo, Tanner Marplata. Pero Sinot sí que tiene un perfil muy bloqueador también, ¿no? O sea, bloquea bien. No, pero tiene mano. Tiene muy buenas manos. Ese no, digo porque necesitamos. En mi opinión, para el equipo necesitamos a alguien que se bloquee mejor que Henry, porque Henry no bloquea mal. A lo mejor pero necesitamos un bloqueador sólido. Que no, si queréis un bloqueador sólido, el de Penn State. O el de Michigan, el chico Teo Johnson. Teo Johnson de Penn State. Sí. Ese sí que bloquea. Coge a Eddie Barner, que es de Michigan. Claro, que ese tío, yo no sé las manos que tiene, pero bloquea, sabe bloquear de puta madre. Es que claro, estos. Y este lo puedes coger en quinta, sexta ronda o por ahí. Es que necesitamos así. Ya tenemos a Henry que podría cuadrar mucho, además. Necesitamos a alguien que sea para tirarle, o sea, para que bloquee y tirarle el típico pase del checkdown. Ya está, bueno, alguien así. Yo cogería a alguien así, para mí. Se verá quiere jugar el staff, pero yo creo que el de Ohio State. Que está súper hecho. A mí ese tío me mola, para pillar abajo. ¿Qué sabes lo que hay? No tiene techo, pero el suelo está ahí. ¡Pum! Si es que el año pasado... Creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Que el año pasado necesitábamos ese Tyler sólido que puedas ponerle a bloquear regularmente la línea. El año pasado faltó mucho. Dado el mal nivel general de la línea, es como que faltó eso. Dices, joder, y esto tampoco tenemos. Y yo creo que para mí... No sé, yo creo que ese perfil nos vendría muy bien. Con el background que tienen los entrenadores nuevos de equipo, quizá no vayan a buscar ese perfil, también te digo. Porque en Green Bay ese tipo de perfil han pasado mil años. En cuanto a bloqueo también sería interesante, aunque a mí no me cae en gracia, Tip Raymond de Illinois, que bloqueando bien, pero le faltan muebles arriba. No, así que es que el problema de la clase de Tyden es que, quitando los dos de arriba top, los demás son. Bueno, hay gente, hay jugadores y que va a salir algún Tyden que va a funcionar. Jared Whitley, el de TCU, es otro tío que es completo, que lo hace bien. McLachlan, el que te dije, de Arizona. El de Arizona, que es un tío que a mí me gusta mucho también, que es un tío que Arizona juega muy bien gracias a Fifita y poquita cosa más. O sea que al final puedes encontrar cosas, pero eso estoy hablando de gente para... Cuarta ronda, tercera ronda, como mucho. No. A nosotros ese tipo de tío nos interesa de cuarta pa'lante. Para abajo, eso es. Pa'lante. Porque no es una posición. Los tres primeros picks va a ser QB, receptor o L. Receptor. ya lo voy a decir. Ole. Tackle izquierdo. Y luego habrá que ver algo de cornerback, entiendo que... Y quizás receptor en vez de 1-2. Si consigues un extra. Entonces, mejor dos, eso es. Yo creo que hace falta más dos receptores que tener un tight end. Para mí. Pues tenéis la clase perfecta para hacer eso. No coges tight end. O cogerlo es que... de andraste y a volar. Sí, sí, sí, sí. Y buscar un perfil quizás sí. Pero con el background en principio que tiene el staff, ese tipo de tight ends en principio no suelen ser objetivo. O coger suelen jugar o con tight ends receptores o sin tight ends directamente. O te coge a Johnny Wilson y te lo pones de tight end. Y yo me quedaría más tranquilo que unas Pascuas. No sabes bloquear, pero si lo quieres para recibir. Chicos, y una pregunta mía, esta mía, ¿eh? Un nombre que nos pongáis, da igual la posición, da igual ataque o defensa, pero que no proyectado para la primera o segunda ronda, que vosotros pongáis sobre la mesa, que digáis, este puede ser un acierto. Ya, yo creo que lo hemos dicho ya. Yo creo que lo que tú buscas. El nombre es Sam Ristin, el cornerback de Michigan. Ese jugador no está proyectado por nadie. ¿Pero se refería a posición general o a posición de cornerback? No, en general. No, Paco, lo que quieres decir es un jugador que digas, ¿qué jugador del draft crees nos pegaría bien así en... Sí. Que pase un poco por andar de radar, ¿no? Sí, a nosotros o a un equipo que diga quinta ronda, boom, lo pone en la mesa y lo pete, lo pegue. Will Chipley. No podéis... Will Chipley, corredor de Clemson. Corredor de Clemson. ¿De qué tipo de corredor es? Corredor blanquito, fino, espigado. Te puedes jugar de slow, puedes jugar de running back. O sea, es de tercer down, tipo de tercer down, ¿no? Sí. Eso sería. No, pero vamos a jugar los tercer down. Puedes jugar los tercer down. Puedes jugar también. Es una baja suiza, ¿eh? Sí, sí. Puedes complementar a Stevenson y... Pero a mí lo que me gusta de Shipley es que tiene movilidad, pero que el tío, si hace falta ser norte-sur, se pega. Lo hace, ¿no? También. Sí. Es un tío... O sea, no es un corredor de tercer round, vamos. Chicos, una pregunta. Una pregunta. ¿Puede ser que de Clemson salga algún robo este año? Sí, sí, van a salir varios. Es que ha rendido tan mal Clemson. Eso. ¿Y tiene tanto talento? Eso ya lo hemos hablado. Ojalá estuviese aquí Fran, Escúchame, siempre, Fran, si nos escucha, siempre se la lleva Swin. Siempre. Nosotros no hay programa de draft que no le demos un palito a Sweeney, y sobre todo Frank. Y siempre está justificado además, el palo. Hombre, está muy justificado, pero por ejemplo hay muchos nombres. Shipley es uno, Nate Wiggin es otro. El defensive con apellido innombrable, ese tío la puede reventar porque el talento físico está ahí y el tío pueda jugar en un esquema de cualquier tipo dentro de la DL, tanto por fuera como por dentro. Es que hay varias cositas, tío. Jeremy Trotter, el linebacker. Es que hay muchísimos nombres que no han rendido por la mierda de 2 años que lleva Clemson jugando a un nivel paupérrimo, pero que son tíos que tienen un potencial brutal. Absolutamente. Estoy mirando, chicos, mientras habláis, y Nate Wiggin, el corner que está proyectado para la primera ronda. Todos los demás, el amigo Horroroso, y todos los demás están tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda, sexta ronda, Xavier Thomas y Will Putnam, un drafted. Es lo que está proyectado. Escúchame. Horroroso, no, yo creo que sale, joder, macho, yo creo que sale en tercera ronda. Sí, tercera, está fácil, proyectado. Él y Jeremy Atroite están tercera ronda proyectados, sí. Es que el problema, Paco, es que Clemson lleva 2 años cuesta abajo en picado y por el problema no era igual, Eli. No era DJ. No, la culpa es de los transfer, ¿eh? Que son unos hijos de puta. Está claro. ¿Y la universidad qué pensáis que va a meter más en primera ronda? Michigan, ¿no? Ah, en primera. Cuidado, ¿eh? En primera ronda. En primera ronda será Alabama, si Dios, vamos, casi seguro será Alabama o Georgia. O sea, dudo. Sí, Alabama, Georgia. Terrion Arnold puede caer. Dallas Turner. Lata saldrá en primera ronda, aunque es malísimo. A lo mejor McKinstry, el otro corner va. El otro corner va, McKinstry puede salir también. Washington también puede tener. Washington depende un poco de los receptores, ¿no? Pero, pero Paul, que en principio no va a subir a primera. No. LSU, no, bueno, LSU yo creo que puede ser que caiga. Lo único que va a ser es Odunze, claro. LSU tiene tres, con Daniels, Thomas y Neighbors. No, la 1-4-5. Claro, es que el LSU, ¿verdad? Mete a sus receptores, los mete, a Daniels también, ya tiene tres. Sí. Ya no hay más. No hay más. Mucho cuidado con el SD. ¿Pero estamos hablando de primera ronda o de draft? Mira, primera ronda. De primera ronda. Yo creo que Mills, los tres de LSU. Georgia. No, Georgia puede ser, porque puede ser Mims, Bowers. Mims sí, Bowers sí. McConkey puede caer. Está ahí, está en el límite. El que yo creo que el que más pone tiene que ser 3 o 4, y puede ser Alabama. Alabama tiene, si lo estaba mirando, Alabama tiene 4 proyectados y Georgia, por ejemplo, tiene 2. McConkey lo da en segunda, puede caer en primera. Sí. Alabama sí, verá que tiene 4 tíos proyectados para primera, está viendo ahora. Pero si Alabama en todos los drafts tiene proyectados por lo menos 4. ¿Oregón? Oregón no. No, primera... pero escúchame. No. El center yo creo que va a salir en primera, seguro. Cada vez lo veo más en primera ronda, la verdad, ¿eh? Y Nix. Es una puta locura. Lo que pasa es que con Power Johnson pasa lo que hablamos en. Creo que fue en el programa del mock. Que tienes que coger. O sea, si coges en primera ronda a un center, en este caso Power Johnson, tienes que asegurarte de que es tu center para empezar día uno y tal. Que no te pase como en Saints con César Ruiz, que al final acaba jugando de guardia. Si tú coges un centro en primera ronda... Pero César Ruiz en Michigan jugaba de guardia también, ¿no? Se le pusieron de center así. Pero César Ruiz era center. Y era el mejor center de su clase. Y lo cogieron los Saints, creo que en el 20. Sí, era center. Es que no me acuerdo, ¿eh? 26 o 28, ¿no? Lo que sí que he visto es que ahora no está jugando de center. Claro, está jugando de guardia. Al final. Porque ellos son un buen guardia. Y no te digo que no. Sí. Tú no te gastas una. También te digo que si tenemos guardia. Claro que ese center es cojonudo, yo también lo cogería en primera si hace falta. Da igual. En lo del tackle ya veremos. Pero, a ver, si no se confía en Jake Andrews, desde luego con David Andrews no podemos jugar. Eso está clarísimo. Lo llevo diciendo 3 años y lo seguirían diciendo este año si juega. No se puede jugar. Ya veremos si tiene que ser Jake Andrews. Ya veremos si hay que elegir ese o hay que elegir. Mira. Center, pero... hay proyectados 2 para la primera ronda, lo estaba viendo mientras hablabais. Y el de Duke, ¿no? Y el de Duke, Graham Barton, correcto. Pero bueno, Graham Barton es más guardia. Ya lo digo. Más guardia. Graham Barton es más guardia. Y el otro center, ¿no? Que. Frazier de West Virginia, ese es el otro que es súper bueno y te va a salir más abajo. Y yo lo cogería ese antes que coger en primera ronda. Al de Oregon, fíjate lo que te digo. Y luego ya en rondas muy bajas te puedes arriesgar con Bo Limmer de Arkansas, pero presenta muchas dudas. Luego Drake Nagent, que también puede jugar de center. Yo, por ejemplo, Nagent lo cogería también. Es un tío que si tú lo coges en quinta ronda, acierta, pero es que da igual. El que coges de la línea de Michigan va a hacer guardias, que lo hablamos el otro día, tres cuartos de lo mismo. Son incluso. Bortolini de Wisconsin. Bueno, lo que pasa es que Bortolini tú sabes que es por el tema del combine, que el tío hizo buen combine, pero el tío está más... Drino, recuerda una cosa. La gente que tenemos arriba en el staff provienen de Green Bay. ¿Y qué pasa con Green Bay? Que Green Bay y Wisconsin no casa, ¿no? No. Ya estamos como el año pasado. Sí, es ya, como Belichick con Clemson o con Ojete State. No. Sí, sí. Pasa con Ojete. Es así. Que no pasa nada, sí, oye, que son filias de fobias. Hay que darle leña a la peña. Si me dices que Wolf va a dejar pasar talento porque son de Wisconsin, no paga, digamos, ¿no? Bueno, Belichick lo estaba haciendo de Clemson. De mil universidades, Aitor. Es que, a ver, lo de T. Higgins no se lo cree nadie. O sea, si T. Higgins no fuese de Clemson. T. Higgins ya está en los patos. O sea, así de claro. Y eso lo sabemos todos. Lo asumimos y ya está, no pasa nada. Anyway. El tío nos ha dado 6 anillos y luego pues nos ha quitado cositas. Pues bueno, es lo que es. Así es la vida. Pues como Renfro. Sí, no hay un tío que tenga un perfil más patrio en el tiempo que sale y... Sí, incluso lo de Renfro es más... es más flagrante todavía. O sea, que, ¿y para qué? Pero bueno. Por cierto, otros receptores que os molen así para que salgan tardecito, ¿cuáles nos podéis decir? Yo quiero decir, ya que estamos hablando de los receptores, que me dé vuestra opinión de Persa, el de Florida. A mí me gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo. A mí desde el minuto uno me gusta muchísimo. Es que me tengo pendiente de mirármelo porque... Locura, pues, Aitor. Míratelo porque... Lo que pasa es que debe ser bajito, ¿no? Es bajo. Sí. No. No es muy grande. 6-1, ¿no? 6-1, sí, eso es lo que he visto. 6-1, digo, 6-1. ¿Y me han dicho que puede jugar de X siendo 6-1? Mira, puede jugar de X, hombre. Puede jugar de Y, puede jugar de Z. ¿Qué dices? Sí, sí. Sí, es que me dice, no, sí, es como Edelman. Como Edelman. Pero no me habéis dicho que juega de X, ¿en qué RAM? A ver. O sea, que la gente me imagino que si puede jugar de X, que es del rol. Y es pequeño, es que tiene de ruta Jesucristo, ¿no? ¿Me equivoco un poco? Sí, lo que pasa es que, a ver. Tendrá un nivel alto de ruta. El problema es que, a ver, el receptor blanco, entonces, da mucho a compararlo con Edelman o con Walker de ese rollo. Yo lo entiendo, que para Patrio sean las comparaciones que caigan. Pero yo no tengo muy comparado. El juego me pareció, voy a decir una cosa, McLaurin, el de Commander, pues es un receptor de ese estilo. Claro, pero es que porque, puedes saberlo siendo tan pequeño que sea ese rollo, ¿no? A ver, 6-1, ¿no? No es pequeño, es 6-1. Pero para ser un X, sí eres pequeño. Un X tienes, los X prototípicos, un 6-4. 6-3, 6-4. Sí, pero un 6-4 que tiene un árbol de ruta más limitado. Este tío se mueve muy bien, te puede recibir por fuera de los números. Sí, por eso, que tiene... Entre los números... Eso es lo que quería decir, que si es pequeño y puede jugar de X, es que las rutas la tiene muy pulida, seguro. Y eso es lo de por hecho, desde luego. Y es un tío que al contacto es muy duro, el cabrón, ¿eh? O sea, tú en rutas centrales que le pegan fuerte, no suelta la bola, tiene muy buenas manos. A mí es un tío... que empezó muy abajo, que lo están proyectando cada vez más arriba, y a mí me gustó desde que lo vi en Florida. Es que no sé qué partido fue que vi, que dije yo, Dios, este tío es de lo poco que se salva de Florida. Es decir, si nos llegan al 68, sería un buen pick, podemos decir. El 68... Es que no llega. Principio tercera. No llega. Joder, pues... Este tío no llega. El tercera es un buen pick, ¿eh? Si os llega al 68, es un buen pick, ¿eh? Yo creo que no llega ni de coña, tío. Estaríamos en el escenario de coger UB primera, tackle OL, segunda, OL segunda. En tercera. Bueno, está proyectado por ahí, ¿eh? Está proyectado para tercera ronda, ¿eh? Pues estoy viendo la hora. Yo tengo una pregunta a otro jugador que también a mí me gusta mucho, lo ha analizado Javi en sus vídeos, así como podéis ser el objetivo. Baker, Javon Baker. ¿Qué me podéis decir de él? ¿Está el receptor de Wake Forest? No. El de UCF. Javon Baker. Sí. No, este no lo tengo controlado ahora mismo. Este lo tendría más controlado Fran, que Fran es más de esto de los Knights. De hecho. Sea ronda proyectado también. Lo tengo, no. Sí, lo es. Yo lo he visto, pero no es de los que tengo más vistos, la verdad. No, a Javon Baker no me. Yo lo he visto un poquillo, pero tampoco me ha llamado la atención. Yo tengo bastantes receptores por delante de ese tío antes. Bastante. Por ejemplo, uno de ellos, Johnny Wilson, que ha caído un poco más este año. Y yo no sé cómo lo tienen proyectado ahora mismo Johnny Wilson. No sé si está... Tercera, cuarta. Para mí Johnny Wilson es un tío con muchísimo más potencial que Javon Baker, por ejemplo. Y Keon Coleman, el otro de Florida, que también tiene mucho más potencial que... Sabi, como curiosidad, mira, voy mirando mientras habláis, ¿vale? Pro Football Focus, de Athletic, hay un montón de NBC, de páginas y de... Pero digo que en sus mock drafts oficiales nos lo meten a nosotros, ¿eh? A Javon Baker, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No sé. Yo no... Que tenía una, nos lo mete, tenía una entrevista top 30, Javon Baker, si no me equivoco. No lo sé. Es posible. Me parece que tenía una entrevista top 30, ¿eh? O sea, es que realmente existe un interés real en él. Pero yo lo veo más para un tío de cuarta. Si pillas dos receptores y lo pillas en cuarta. El Boston Herald también nos lo mete. Pero si es que el receptor, tío, si es que la clase de receptor es muy amplia, pero que yo delante de este tío pues, me cogería muchísimo antes que sí, nos lo meten todos en tercera ronda. O sea, estamos hablando de la edición 65. Ya no elige lo que quieres, sino lo que te llega, ¿no? Pero bueno. Pero es lo que decir, ¿no? Como hay mucha variedad, más o menos. A ver, no vas a tener un tío exactamente el que quieras, pero vas a tener más o menos algo que te pueda cuadrar, ¿no? Claro. Por cierto, aquí en el chat de YouTube está Alberto, que está poniendo corazoncitos por Johnny Wilson. Pues no pasa Wilson nada. Es mi corazón desde que lo vimos el primer. De hecho, si la gente que sea más antigua no haya seguido, de Johnny Wilson empezamos a hablar hace 2 años. En el primer programa dijimos, hostia, partido que fue Drino, Florida State contra quién juega, y dijimos, Dios santo, el receptor de 6'8 que hay por ahí suelto. Con unas manos brutales, tío, que se mueve, que flipa. Y era Johnny Wilson. ¿Pudo ser el SU? Pudo ser el partido del SU, que fue el primero. No, pero ese fue el primero del año pasado. Sí. No, dos años, has dicho, ¿no? Hace 2 años. Dos años, ¿no? Porque han jugado este año y el anterior. Claro, sí, pues posiblemente sea el del SU, que lo veremos, porque era el primer partido así potente de... Que además fue un partido que se jugó a cara de perro hasta el ultimísimo minuto. Partidazo de Jordan Travi, estuvo muy guapo ese partido. Y este año hace 2 años fue el año de explosión de Johnny Wilson y este año el de Keon Coleman, que ha explotado en Florida State. Mira, Johnny Wilson lo proyectan para cuarta ronda, la elección 116 o por ahí aproximadamente. Yo lo cojo mucho antes que todos los que habéis dicho. Sí. Vamos. Seguro. A ver, un tío grande con mano y que se mueve como se mueve. Merece mucho, tío. Que es fluidísimo, Aitor. Que es lo raro. Bien, eso es. O sea, tendrá el rango de recepción de un puto aeropuerto, ¿sabes? Es difícil. Tú no sabes lo que es para un cubi tirar fuera de los números y tirarle a Johnny Wilson, claro, diciéndole, la va a coger. Es más grande. Es más grande que casi todos los Titans de la clase. Sí, da igual. Si del número para afuera, si es que lo abarca, tío. Pero es que un 6-7. Lo que habéis dicho, ¿con qué envergadura? ¿Has dicho qué es? 6-7, más o menos. 6-7. De hecho, 6-7. La risa. 2-0-4, una cosa así, ¿no? Pero o sea, ¿qué envergadura tiene que tener? Es que es una... Porque tiene los brazos muy... Me ha parecido cuando... Claro, hombre. Los brazos largos de cojones. Si mide 2 metros, pues calcula que el brazo será casi otro metro más para allá. Es poner prácticamente a Trent Brown de receptor corriendo rutas. Correcto. Sí, en tamaño. Se mueve como... Para que la gente se haga una idea. Así de ja. Y con la movilidad entiendo que será un Hunter Henry, más o menos, ¿no? De movilidad. Mejor. Mejor, sino más grande. Por ahí sí puede ser de ese estilo, en movilidad. Porque pero Hunter Henry es 6'5, puede ser. Pero la ventaja que tiene con un tío de esto es que tú, la típica ruta que hacia afuera que te dice al cubi, tienes que tirarle casi fuera del campo. A este literalmente se no, la vas a tirar. Si fuera, no, a lo blanco le tienes que tirar. Le vas a tirar a la línea de fuera y la va a coger, porque el tío tiene una envergadura que flipa. Y la pones fuera en el hombro contrario del cornerback para que no llegue ni Perry. Este tío la puede coger. Por cierto, me dicen en el chat de YouTube, dice, Secundo Pantu, menos mal que traemos a un tío con criterio. Yo no sé si eso es bueno o si es malo. Ese es el que está pagado. He soltado mi hijo. He soltado la guita ahí, que se note los billetes. Los pocos pagados. No, en el grupo gusta mucho Wilson. Sí, es de los que mola, ¿eh? Es de los que mola. Y luego, Pantu, yo te quiero hacer una pregunta como experto en gorditos. Gordo. Uno pregunta: ¿qué cojones ha pasado con Trevon de Sweet? ¿Qué ha pasado con Sweet? No ha pasado nada. Se ha pasado porque la ha arrestado. Ha pasado. Digamos que le gustan mucho los coches a los chavales estos de es normal. Y la priva y lo mezclan. El problema, claro, es que no orden los coches y la priva, es que lo mezclan. Es el problema. Yo lo que entiendo una cosa es: ¿qué pasa en el tiempo libre de esta gente? Que los tengan ocupados haciendo crucigrama o crochet o algo así. O que le paguen, no un mes del WoW y que se tiren haciendo la madre. Yo creo. Menos mal que ha venido alguien que tiene un criterio parecido a mí, porque es que parece que soy yo pegándome cabezazos contra la pared, tío. O sea, toda la peña diciendo, bueno, chavales, hacer no sé qué. Y yo le digo a la gente, pero tú no has tenido 22 años. 22 años, eres tonto. Y encima estos, no sé, no es que sean tontos, es que tienen pasta además. Mucha claro, pasta. Es una mira, puta eso. Bomba. Hay tres cosas no, que es se es que mira cómo son. No, es que mira cómo son. No, suerte que no, es, que no son más así. O sea, eso es lo que me parece raro. Hay tres cosas fundamentales. Te lo mejoro, suerte que no he sido yo. Hay tres cosas fundamentales. Una, tienen 20 años. Dos, son gente que tiene mucho dinero con 20 años, junta esas dos cosas y lo siguiente te sale solo. Droga, bebida, fiesta. A ver, y perdona, quien con 22 años no está rodeado de esas cosas a nuestro nivel, ¿vale? A otros niveles, no os creo, ¿vale? No, y luego encima, lo que dice Patu, esos niveles es eso multiplicado por mil. Yo te lo dije, que, Aitor, que a mí me parece, poco me parece. Que todos hemos sido gilipollas con 22 años. Sí, mucho. Sin duda alguna. Mucho. Yo sigo siendo gilipollas y tengo 30 dentro de nada. Es decir, esto no va a cambiar. Sí, pero no, digo, joder, pero eso no lo harías. Pero con 22 no, años sí. Pero me refiero a que, es decir, ellos no piensan porque ya tienen mucho dinero, pero es que puede haber perdido tranquilamente 2 o 3 millones o más tranquilamente con esta tontería. Pero es que pero que no son conscientes. Que no son conscientes. Que a mí me encanta porque es gilipollas y el ser tan gilipollas a lo mejor nos llega más abajo. Es la hostia. No, eso sí es verdad. Lo único que puedo hacer es que baje un poquito más. Sí, es que eso lo decía gracias Xavi, que has dicho lo que dijo Fer en el grupo, no sé si tú lo apoyabas también en ese momento. Tal. Sí, sí. Lo que dice Jorge en el grupo, que todo el mundo, ¡guau, pero cómo puede ser así! Y dice Fer, de puta madre, benditas estos chavales que hacen estas cosas para que bajen. Hombre, claro que sí. Hombre, es que si el rebote sube y baja tercera ronda, va. Pero bueno. Cojo el receptor en cuarta, me da igual, ¿no? La Tremonte, es que no, ¿qué tal? O sea, no puedes dejarte pasar este tipo de jugador, no lo puedes dejar pasar. O sea, yo entiendo las red flags que puede tener, pero a mí me da igual que haga los 40 en 5-20. Me la pela. Sí, tío. Me la trae a, vamos, flojísima. Me da igual que un D-line de 6-6 y que pese 350 libras lo hagan 5-20. Me da igual porque después con cada brazo te puede coger a dos líneas y hacerle así. Ya bajará de 5 con el Ferrari, pues tranquilo. No. chicos, antes de que sigáis, yo me despido ya, que mañana el despertado son a las 6. Ha sido un placer. Buena hora. El placer es nuestro, Tato. Y nos vemos. Has podido demostrar, Tato, que sigues siendo el tupé más bello y bien puesto de todo de un draft. Y eso ya es mucho. Y eso que no está peinado. No, es que Aitor vino un día con nosotros a Andraste y sí me vio sin los cascos con el tupé perfecto. Bueno, chicos, un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Un abrazo, Tato. Muchas gracias, tío. Gracias por todo. Gracias, Tato. Que me acaba de dar cuenta que son la 1:20, compa, pero qué barbaridad. Sí, ya nos quedamos. Esto es un podcast ligerito. ¿Qué llevamos? ¿2 horas? Ahora voy a mirar. Prácticamente no hemos hablado de defensa. Así estamos también. Así estamos. Ah, 2 horas. Así estamos. 2 horitas. Así estamos. Bueno, de defensa hemos hablado de Suez, ¿no? Este es que está que el defensivo, ¿no? Los corners, que hemos preguntado. Por eso, yo creo que lo poco de corners y esto es lo que hemos hablado de defensa. Sí, nos hace falta un tío, bueno, que hemos pillado al de Washington al de Pittsburgh, a Watts, en la agencia libre, que por números sí, está en la misma lista que Donald, y dices, ¿cómo? Mofletes Watts, ¿eh? Yo pensaba que era Armóndiga. Si vosotros tenéis a Barmore, que sí, es la hostia, sí. Tío. Sí, pero tienes que poner a alguien al lado. Pero sí, pero al lado necesitáis un tío que pone la carrera, sí, ahí. Watts o... Este nos vale. Al final, Watts es el sustituto de Guy en principio, o sea. Yo, en verdad que con un Barmore, tío, tenéis ahí lo que hace falta. No sé, yo era de la opinión de hacer un push por Sheldon Rankings. Es que Sheldon Rankings al lado de Barmore. Claro, a ver, tienes que apalancar mucha pasta en la línea de defensa, pero es que te justifica para mí el cómo te va a funcionar todo para mí. No sé. Al final, si entiendo la DL que no se haya bien, hecho y que al final es muy importante que la DL funcione bien porque eso hace que el equipo, la defensa funcione bien, ¿eh? Una buena DL te hace mejorar casi todo, ¿eh? Todo, tío, todo, todo. Y un jugador como Barbour tiene una proyección de mejora de todo el equipo brutal. A mí Barbour me encanta como jugador, me flipa. Empezó flojo, pero claro, como venía de tal cual, empezó flojo, pero la segunda parte de la temporada, incluso con Gottschalk, que Gottschalk la segunda parte de la temporada también ha estado muy bien. Han estado los dos a un grandísimo nivel. De hecho, yo les vi en Alemania y hice un partidazo los dos, brutal. O sea, Paco, bueno, Barbour, cuídate, no, tío. Los dejo, chicos, seguir hablando, ¿vale? Venga, Paco. Falta abrazo ya. Venga, un abrazo, tío. Barbour jugó en Alemania. Gottschalk sí, pero Barbour no recuerdo. Me yo creo que sí, igual. A mí me suena. Gottschalk en Alemania jugó un partidazo brutal. O sea, de hecho, es gran parte de. Le amargó a la línea de ataque de los Colts, les amargó completamente. O sea, de hecho, Jonathan Taylor no sabía qué hostias hacer. Sí, de claro. En gran parte por el partidazo que hizo Gottschalk. No sé, y si pero... Gottschalk sigue en esa proyección y Watts este que tiene muy buena pinta, la vuelta de cuál y tal. Yo cogería uno, pero tampoco con una cosa. Si ¿Y te algún... viene un unicornio y lo puedes coger, lo coges. Pero, ¿y, al... pero tampoco, ¿y algún Ed Rusher que digas no le pero necesito, lo mismo, pero que poquito a poco que juega sí, algún sí, lo mismo, snap, pero si te lleve uno de esto que digas... Pero no, tarde, muy tarde, no muy tarde. Este tío. No puedo pasar de este tío. Sí, le cogería, si no, no, si no tampoco. Yo entiendo que para Patriots las cuatro primeras, a no ser que caiga alguien que digas, como ha caído aquí, va a ser ataque. Las cuatro primeras de Patriots son de ataque. O debería ser de ataque. Es que en defensa la única necesidad real es de corner 2. Sí. Todo lo demás, linebacker, tackle, rusher... Son cuatro rondas y de las cuales tres son receptores. No, porque te hace falta línea y te hace... Y hace falta que lo siento, Pantu, pero que cojáis a Daniels. A Daniels. No, por favor, no, tío, no, que no ocurra eso, tío, no quiero. Bueno, podéis pillar a McCarthy en el 2, tampoco me importa. Estaría, sería igual más LOL, ¿eh? A Penix también. Yo voy a decir una cosa, yo creo que al número 2 hay alguien que va a querer subir. Y puede ser que alguno dé mucho, mucho por subir a por mí. Lo que no sé es Washington si va a querer, si la vende, claro. No lo sé. Eso es lo que Washington, no tengo claro. Washington es lo que has hablado tú muchas veces, Pan, teniendo, y lo que creo que he dicho antes al principio del programa, teniendo gerencia nueva, equipo nuevo y tal. A mí el problema de todo esto viene porque no tenemos a Howell, porque se lo hemos metido, 100%, se lo hemos dado a Seattle. Pan, tú 100% tenés que coger a May y ya está. Hombre, ya está, no, es que es el pico, se aplaude y ya está. Y se pasa. A mí se me hace raro que hayáis... Porque sí que estáis Howell, necesitados de talento, si queréis, pero... Si queréis a May... Porque como eran como muy amigos, era como, hostia, me parecía que si se quedaba Howell, me era un fijo. No, pero... lo que pasa es que lo que está claro lo hemos vendido porque, la oferta de Sijo era irrechazable por Howell. Pues es que al final, tío, te dan una tercera ronda, o era que era una, dos terceras, es que no me acuerdo lo que era irrechazable. Era en plan de toma. No era una cuarta, pero que podía ser una tercera o algo así. No, es que era una tercera y una cuarta que puede ser una tercera, algo así, me parece. Sí, que... una cuarta condicional. Y al final dices, tío, pues ahora pues para vosotros. Ya está. Si gerencia nueva va a querer elegir su QB titular. O sea que al final, eso. Lo que pasa es que al final, si te llega una super mega oferta que te den tres primeras rondas y dos segundas, por ejemplo, pues dices, pues mira, a tomar por culo. La vendemos y fuera. Yo si no está May, a ver si, como se supone que dicen que Giants quiere a Daniels, se supone. Intentaría bajar. Hombre, Giants que está en el 6. En el 6. Y yo creo que en el 6 aún te llega McCarthy. Bajo fijo. No le vendo a los Giants. Bajo fijo. Al 6 bajo. No me gusta que bajara al 11, al 12, pero al 6. Al 6 te pilla a Joe Alt. Sí, por eso. Que sabes que te va a llegar. Alto Fasanu te va a llegar. Fasanu. Es que es un. De puta madre, sí. Va a llegar. Joe Alt, a lo mejor, si no recuerdo mal, el 5 está. Puede. No, no es 100%. Charger no va a coger línea de ataque este año. No. Está pagando mucho la línea. Necesita un receptor sí o sí. Receptores, necesita. Sí, o sea, te has cepillado a Keenan Allen, te has cepillado a Williams. Necesitas un receptor uno sí o sí. Es nada, tiene receptor sí o sí. O va a coger a Harrison o a Quinton Johnston, tranquilos. Chico, la lucha sigue. Hijo de puta, la suelta con maldad, ¿no? La suelta con maldad, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, tenías que escuchar el año pasado, cuando estábamos, que estamos siguiendo el draft por Discord y tal, que estaba Aitor de Charles. Cuando cogieron a Gwen Johnson, soy yo un ¡me cago en la puta! Escúchame, es un tío que no ha dado bola, ¿eh? No le han dado bola, y cuando le han dado bola ha hecho unos drops muy bonitos, ¿eh? Bueno, que eso también. Yo creo que este tío al final va a sacar. Va a mejorar, ¿eh? Oye, que te digo una cosa: el primer año de Mike Williams también tuvo unos drops que te cagas, ¿eh? Pues digo que es que los primeros años son complicados para la gente joven, ¿eh? Son complicados ellos. No todo el mundo destaca rápidamente. Sí, tienes que ser Jesucristo para el primer año no notar. Y lo bueno, y que lo hemos celebrado. O sea, tiene que ser Jefferson, hombre, a decir. Lo bueno, sí, claro. Oye, ahora Jefferson o era Chase Young. Bueno, y acordáis, Chase Young dropeó sus primeros partidos como otros varones, es clarísimo. Y o sea, Chase Young, llamar Chase. Y dropeó un huevo y la gente se echó a la cara. Y el tío, mira ahora. Sí, bueno, lo eso, que pasa es que yo marchéis. Esa gente, madre, lo que yo les incito y les prometo es que me pueden comer los huevos por debajo por dudar de llamar Chase. Es que llamar Chase puede tirar balones y decir es que es Jesús. Igualmente. Yo recuerdo que en los primeros entrenamientos tuvo dos o tres drops que decían, ¡oh! No para de dropear llamar Chase. Y dije yo, como, ¿tú te crees de verdad que esos pases los va a tirar cuando juega en la NFL? Escúchame, Burrow estaba preocupadísimo, ¿eh? Y sí, le miré a la cara y estaba preocupadísimo. Se le vio llorando. Además, precisamente Burrow, que lo conoce perfectamente. Claro. Y Burrow partiéndose el culo, digo, mira, encima es que va a pasar under the radar y todo. Lo malo es lo de siempre que pasa. Que van a decir que vaya mierda de pick. Este tío no hace más que tirar balones, que no esto. Y el otro partido es el culo por dentro. Es maravilloso, poesía pura. Sí. Bueno, chicos, yo os dejo también. Me voy ya para el sobre, que ya mi cuerpo se está muriendo. Pues, poco. No sé vosotros cómo lo veis, pero igual lo dejamos por aquí. Sí, un podcast muy rico. Por cierto, ¿cuántas semanas quedan para el draft? Tú, mira, dos. No, es el 26, ¿no? Bueno, 25, perdón, jueves. ¿No? Eso es. Queda esta semana, es de la siguiente, y la próxima ya es draft, el jueves. Correcto. Mañana ya es viernes. Nos queda la semana que viene, que los chicos de Andraste la tenemos muy, muy, muy, muy, muy cargada. Porque me puedo imaginar por qué. Oye, se viene semana. Abro apuestas, Pantu. ¿Cuánto va a durar el programa de receptores? Depende. Tenemos que cerrar cosillas. Tenemos que cerrar cosas, pero... Entre 15 minutos y 6 horas. Sí, correcto, bien, Aitor, lo has dado. Entre 15 minutos y 6 horas. Depende, con todos los que hay, yo creo que iría a más de hora y media y menos de 6 horas, sí. Depende de si está mi gato por aquí o no. Bueno, eso depende la grabación. Hijo de puta maldito Dean, me cago en su puta madre, la que no hizo. Ojo que hay club de fans, ¿eh? En el chat de YouTube hay club de fans. Que ya han dicho que si estaba Odín en la grabación, que tal, que si iba a hacer acto presencial. Yo para la gente, fans de Odín o no, tienes que tener una cosa. Ya empieza el buen tiempo, es primavera, aunque mi gato está castrado. Ya sale fuera. Le gusta darse sus paseos. Con lo cual, ¿quién no lo echamos de menos? No lo echaremos de menos. Pero sí que se viene bien, se viene un programa muy cargado y además intentaremos con alguna sorpresa que otra que estamos intentando planificar, así que habrá cositas. Vale, pues nada, bien, lo vamos a dejar por aquí. Agradecer a la gente que sigue todavía en YouTube, que hay unos cuantos, y agradeceros a vosotros vuestra presencia, que da gusto que siempre que se os invita siempre estáis dispuestos aquí a charlar con nosotros y a echarnos unas risas, así que siempre, de verdad siempre mil gracias por ello. Somos aficiones hermanas y sobre todo ahora hermanos en la mierda. ¿Está haciendo el gesto de amor, Drino? Ha hecho así, tío. Drino, ha hecho así, cipollo. No, claro, Ha hecho lo que tenía que hacer. Que cada uno piense lo que quiera. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos. Un saludo y hasta luego. Hola, chicos. Nos vemos.